La órbita de Endor. Saludos mundo, hoy hablamos de Inglourious Basterds, aquí en España se titula Malditos Bastardos y, en efecto, Quentin Tarantino otra vez, de nuevo por aquí, por nuestro podcast. Ya no es esta una labor completista, sino que realmente nos encanta. Es fácil traer al programa a directores que nos gustan porque, aunque probablemente, pues oye, no nos agrade todo lo que hacen, dentro de lo que sí que nos entusiasma el grado de satisfacción, pues oye, no es el mismo para cada una de las obras, pero sabemos entender cuando el autor está más inspirado, cuando está a medio gas, cuando ha hecho un trabajo pues estrictamente alimenticio, que yo creo que en el caso de hoy poco de eso hay, y cuando está de verdad ante una obra personal que tiene más mimo, más curro que el resto de sus producciones, ¿no? Con lo cual, yo es que me he dado cuenta de que dentro del fandom, tanto del fan superficial como del fan más hardcore, muchas veces a ciertos autores que han alcanzado la excelencia se les sigue exigiendo el 100%. El seguir repitiendo un hit tras otro. Sin entender que, oye, tras un pleno, lo siguiente puede estar simplemente bien o muy bien, pero no estar haciendo una obra maestra tras una obra maestra, que eso no lo puede hacer nadie. De hecho, muchas veces la mayor crítica que han tenido ciertas películas es que la anterior fue mejor. ¿Pero qué argumento es ese? En este caso, yo siempre me acuerdo, para mí es un caso paradigmático. El villano del Caballero Oscuro Renace, Dark Knight Rises, nada menos que el Bane de Tom Hardy. Personajazo donde los haya. Una caracterización para mí me parece fantabulosa. Gran interpretación, memorable en todos los sentidos, y sin embargo recibió críticas que se basaban únicamente en que el Joker de Heath Ledger fue mejor. Otra cosa es que el resto de la película, de esa tercera parte, estuviera excesivamente alargada, tuviera ideas peregrinas, fuera absurda por momentos, mediocre incluso en algún instante, durara demasiado, bueno. Esos son problemas de la película, pero de ahí a decir que ese Bane no es un personaje magistral, francamente, se pierde tanta objetividad cuando se hablan estos términos tan absolutistas que creo que es responsabilidad del escuchante, ante tales, en fin, argumentos paupérrimos, de ignorar a aquel que los dice y dejarle con la opinión en la boca, ¿de acuerdo? Porque no se puede calificar de, en fin, de excremento una obra tan fácilmente. Y con Malditos Bastardos en muchas ocasiones he escuchado críticas que hacían críticas negativas, que hacían más referencia a otras obras del director en comparación con esta, que el hecho de ser juicios centrados en lo que es y nada más que en lo que es esta película. Nosotros creemos que es necesario lodearla, juzgarla por lo que tiene, por lo que carece, pero nunca en comparación con el resto del currículum de su director y guionista, nunca exigiéndole al bueno de Tarantino que nos dé siempre pues el nivel de Pulp Fiction, porque eso no es así. Hay que ser objetivos. Quizá no te salga, pero hay que intentarlo. Debemos intentarlo todos y cada uno y todas y cada una. Esto es La Órbita de Endor Lode. Soy Antonio Runa. Hoy, Malditos Bastardos, de principio a fin con spoilers. Despegamos. Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, llegan los audioregistros de Lode, la órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, siendo realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible, entra en el imperio de la órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción, la última línea de defensa de la imaginación. Videotecas, videotecas Lodes aquí en la órbita de Endor. Quentin Tarantino siempre ha sido un director que nos gusta tanto que hemos hecho todo lo posible por ir trayendo pues sus películas más destacables y bueno, seguimos en esa línea. De hecho, ya va quedando cada vez menos. Y Malditos Bastardos era una cosilla, o Inglourious Basterds, pues era una cosilla que queríamos ver desde hace ya bastante tiempo, así que me he traído por aquí al señor Jaime Angulo. Hola, ¿cómo estás? Encantado, como siempre, de estar por aquí. Y si te voy a ser sincero, un poquito sorprendido de que al final seamos únicamente tú y yo, los dos espadas que vamos a afrontar esta guerra contra los nazis. Porque, bueno, es cierto que la última película de Tarantino, las últimas de Kill Bill, las hicimos también con compañeros. Y, chico, no, yo esperaba que esto iba a tener un poco más de predicamento, pero me sorprende que no. De todos modos, también es verdad que yo con Tarantino me he llevado... Digamos que durante todos estos años, yo hablando con amigos y demás, películas que yo daba por, digamos, por sabidas de que el consenso público del fandom así en general era muy positivo, luego he visto que no, que al final, bueno, prácticamente la gente se queda con lo mismo de siempre, ¿no? Es muy curioso que algunas películas como más recientes, que yo creo que son inferiores, algunas otras que están por ahí en mitad de camino, pues hayan tenido mejor recepción y que están mejor consideradas por la gente que algunas otras. Y a mí Malditos Bastardos fue una peli que me hizo mucha gracia ya desde el primer momento y he ido comprobando que como que no gusta tanto. Es muy curioso esto, pero tiene fans, por supuesto que tiene fans. Para muchos es una de las mejores de Tarantino, pero hay mucha gente que no le hace tanta gracia y si te debo ser sincero, no entiendo por qué. A mí me flipa esta peli. Pues yo en parte tengo la impresión de tener un poco la respuesta porque, a ver, de esto no creo que te acuerdes, pero cuando nos conocimos en persona, quiero decir, tuvimos una conversación sobre un montón de cosas, ¿no? Pero salió por alguna razón esta película, ese mismo día que nos conocimos. Y te comenté en aquel momento que no me hizo gracia, Malditos Bastardos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué estoy aquí ahora? Pues estoy aquí ahora, entre otras cosas, porque ahora Malditos Bastardos me parece probablemente de las mejores películas de Tarantino, si no la mejor. De esa conversación salimos contigo diciéndome, póntela otra vez en versión original, verás que la cosa cambia, dale otra oportunidad, y efectivamente se la di. Pero dije, bueno, quizá no la entendí. Lo de no entender una película es una cosa que parece que es muy cultureta. Y parece que es un poco como de gilipollas, ¿no? En muchos casos. Pero yo creo que en este caso concreto, con Malditos Bastardos, igual es más cierto que nunca. O sea, yo cuando vi Malditos Bastardos, por aquel entonces tenía, pues, esta película desde 2009, pues tenía veintipocos años. Y yo me esperaba una cosa completamente diferente a lo que luego me encontré. De hecho, creo que eso es su principal virtud y a la vez su principal problema. Que cuando ves en 2009, con el bagaje que tenía Tarantino entonces, una película en la que juntas Quentin Tarantino, nazis, si quieres Brad Pitt y demás, te esperas una cosa que en los trailers se mostró y que luego en realidad no había. Que es una película de acción increíblemente gamberra con un montón de diálogos de Tarantino y de situaciones probablemente absurdas, pero luego la película te lleva por unos derroteros completamente diferentes. Claro, cuando te enfrentas a subversión por primera vez y sobre todo si no estás preparado, probablemente la conclusión o la forma en la que sales del cine no sea especialmente positiva, como fue mi caso. Cuando ya sabes a lo que vas y cuando ya empiezas a ver la película desde otra óptica, es cuando empiezas a verle las que para mí son incontables virtudes. Y lo que de hecho tiene, que es el mejor personaje escrito por Quentin Tarantino de toda su historia. Entonces, bueno, yo creo que las cosas pueden ir por ahí. O simplemente es que esta película no conecta con el público. Yo qué sé. Bueno, en los momentos en los que estamos hablando y grabando estas palabras, todavía no hemos puesto, no lo hemos anunciado en las redes sociales, así que luego sí que podremos leer opiniones y ahí nos haremos una mejor idea, por lo menos de la gente que nos sigue en Twitter y tal. Que tampoco tiene por qué ser la gran extensión de nuestra audiencia, pero bueno, será una forma de hacernos una idea de cuál es la posición de esta película. Pero bueno, está claro que a aquellos que sé que disfrutamos mucho de los malditos bastardos, pues bueno, para eso va esta película. Una película que sí es verdad que parte de las típicas premisas de películas que Quentin Tarantino ya había visto anteriormente. De hecho, a renglón seguido de que esta película pues se estrenara, se comercializó, o digamos que se hizo un relanzamiento en DVD de la película que más o menos la inspira, que es, la tengo, coge el DVD, lo tengo justo aquí ahora mismo adelante, que es la de Inglourious Basterds, pero con dos As, las Bastards en lugar de Bastards, ¿de acuerdo? Pero básicamente el título es el mismo, película que aquí en España pues se sobretituló como Aquel Maldito Tren Blindado. Aquel Maldito Tren Blindado, que era una peli de Enzo G. Castellari, que es uno de estos directores que hizo muchísimo, muchísimo spaghetti western. Y de hecho esta película es una peli italiana del 78, de 1978, y es un spaghetti bélico, ¿vale? O sea, Aquel Maldito Tren Blindado, pues es una peli de... Bueno, Castellari había hecho cosas como Keoma con Franco Nero, pelis de estas de spaghetti western con títulos como muy llamativos, como Mátalos y Vuelve, Voy, Lo Mato y Vuelvo, Siete Winchesters al Amanecer y cosas así, ¿no? Y claro, pues aquí teníamos algunos actores yankees con un cast completamente italiano, ¿no? Tenemos a Boyce Benson, que también hace por aquí un cameo, es un coronel americano que sale en algún momento, aquí es como el protagonista, y el que le da la dupla pues es Fred Williamson, que es este negro enorme que salía en Abierto hasta el Amanecer, que contaba piruetas de Vietnam y demás. Pues ese señor, cuando era joven, pues hacía pelis así de estas, así de acción de serie B, y estaba metido por aquí. Entonces es otra historia, porque ahí, bueno, tenían que asaltar un tren blindado y demás. Era otro rollo, nada más una especie como de asalto a uno de estos trenes nazis, pero sí es verdad que el grupo que lo hacía eran todos unos pendejos y unas malas personas, ladrones, vamos, lo peor de lo peor, y los llamaban, pues eso, los bastardos, los malditos bastardos. Entonces, bueno, de ahí viene un poquito la influencia, que luego ha hecho Tarantino lo que le ha dado la gana, un poco también como Django, anda, que no había pelis de Django por aquí y por allá, y su Django, pues, cuenta otra historia. Bueno, pues una cosa muy parecida es lo que ha contado por aquí Tarantino. También es verdad que, claro, no creo que la peli de Enzo Castellari tuviera mucho que ver con las inspiraciones de todos estos pelotones de castigo, por decirlo así, de los que ahora, si quieres, puedes tú hablarnos un poquito, ¿no? Los que podríamos denominar los auténticos bastardos de la Segunda Guerra Mundial, los bastardos históricos. Bueno, había de hecho lo que podemos considerar dos pelotones diferentes y de dos ejércitos diferentes en la Segunda Guerra Mundial en los que se podría haber basado Tarantino a la hora de confeccionar a sus malditos bastardos. Y son, por un lado, los Filthy 13, que serían traducidos como los asquerosos 13, y también, por cierto, los 12 en el patíbulo, los 12 del patíbulo, tienen una inspiración directa en estos Filthy 13. Y luego, por otro lado, la división X, o la tropa X. Los Filthy 13, por una parte, formaban parte del ejército de los Estados Unidos, concretamente de la sección de demolición del 506 Regimiento de Infantería Paracaidista, que de hecho ese mismo regimiento, por cierto, es el de los Hermanos de Sangre, ¿vale? En el que, bueno, pues en la serie de Hermanos de Sangre, yo creo que expande suficientemente la mitología y la fama que este regimiento tuvo, probablemente por buenos motivos. Pero el caso es que dentro de ese gran regimiento, que en el que tenían en su haber, como digo, pues muchísimos méritos militares, había una sección, ¿de acuerdo? La primera sección de demolición, que estaba destinada a realizar todo tipo de sabotajes y de actividades tras las líneas enemigas. Entonces, claro, pues nos podemos imaginar qué tipo de actividades o qué tipo de operaciones realizaba este pelotón. De hecho, se comenta que, bueno, por estar en las durísimas y precarias situaciones que supone estar en una guerra en el bando enemigo, esta gente pues prácticamente ni siquiera se duchaban durante un montón de días y guardaban todo el agua que tenían disponible pues para darse festines con la caza o con lo que robaban en campamentos junto con, pues eso, se bebían un montón de agua y todo lo que se habían guardado durante un montón de tiempo, y también comían esta carne de caza o esta carne robada. Y entonces se supone que es que les llamaron los asquerosos 13, o que ellos se pusieron ese sobrenombre, o bien por las actividades que realizaban, o bien por esta falta de higiene debido a las duras condiciones en las que se encontraban, ¿no? Y directamente tenemos una figura que era el sargento de este grupo, de hecho, de un grupo de 13 hombres, ¿vale? De los 13 hombres que formaban estos bastardos o estos 13 asquerosos, que se llamaba James Elbert McNeish. Y este tipo, que por cierto sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y de hecho se licenció en 1945, si no me falla la memoria, el mismo año que terminó la guerra, le licenciaron y se murió de viejo este hombre. De hecho, hay fotos hasta cierto punto recientes con lo que quedó del pelotón, que fueron 5 hombres de los 13. Bueno, pues este hombre, McNeish, se conoce que era un tipo que desde el primer momento que se alistó, ya en el campo de reclutamiento, o en el campo de entrenamiento, era un tipo de cuidado. O sea, el típico tipo problemático, pendenciero, y que planta cara hasta a sus superiores. Entonces, como no sabían muy bien qué hacer con él, le pusieron como sargento de un grupo de personas, de estos 13 asquerosos, que eran igual, prácticamente igual de pendencieros que él. Ya nos podemos imaginar de qué tipo de catadura moral estamos hablando. Y lo curioso de este tipo, y por qué puede ser directamente una influencia para crear a Aldo Rain, es porque este McNeish tenía ancestros de los indios Choctaw. Y entonces se conoce que justo antes de subir a los aviones, ya para lanzarse al combate, se rapaban las cabezas poniéndose crestas, en plan Mohawk, ¿sabes? Y también se ponían pinturas de guerra. Esto es una cosa que estaba increíblemente o fuertemente prohibida por las normas de conducta del ejército, pero claro, si lo hacen justo antes de subirse al avión, pues ya no hay posibilidad prácticamente de echar atrás su subida al avión y su posterior lanzamiento, ¿no? De hecho, puedes buscar, o cualquier oyente puede buscar fotos en los que se ve a 4 tipos mostrando la cabeza, y en las cabezas tienen rapado el pelo de forma que formen letras, y entonces uno tiene una H, otro una E y 2 al lado una L rapadas con el pelo, de forma que forman la palabra hell, infierno, en inglés. Bueno, es muy curioso, la verdad, y como digo, pues estos asquerosos 13 se dedicaron durante toda la guerra a realizar todo tipo de misiones, no que sepamos, y de hecho no hay ningún tipo de registro que así lo acredite, no cortaban las cabelleras a los nazis, pero desde luego pues sí se dedicaban a todo tipo de sabotajes, a todo tipo de asesinatos o de ataques de guerrilla, en definitiva. Y bueno, pues debían de ser unos tipos de cuidado. Y por otro lado, como te comentaba también antes, está el escuadrón 13, la tropa 10, ¿vale? La tropa 10 o X, porque así se llama. No, sinceramente no puedo decir si es 10 por el número romano o simplemente X. Y esta es una tropa del ejército británico, o fue una tropa del ejército británico, que estaba formada directamente por tipos pues bastante rudos, bastante fuertes también, pero que en este caso se trataba de judíos que habían escapado del régimen nazi. Judíos que podían venir pues tanto de Alemania como de Holanda o como de países cercanos al régimen nazi. De Austria también había bastantes, ¿no? Y todos ellos emigraron cuando vieron que las cosas empezaron a ponerse feas, emigraron a Reino Unido. Algunos de ellos incluso escaparon de los campos de concentración y fueron entrenados para convertirse de nuevo, como los asquerosos 13, en una tropa de operaciones especiales. De hecho, recibieron un entrenamiento especial para ser especialmente letales y para que sus sabotajes fueran también perfectos de alguna manera. De hecho, bueno, pues incluso podemos encontrar algún tipo de relación entre alguno de los miembros de este destacamento, de esta tropa, y alguno de los personajes que vemos en la película de Malditos Bastardos. Porque había un tipo que se llamaba George Lane, ese es el nombre que se le puso ya, británico, porque de nacimiento se llamaba Langi Gyorgy, que le llamaban el machote húngaro. Y este tipo, pues, había sido un waterpolista, que debía ser un armario ropero, y bueno, pues tuvo que escapar de Hungría, por supuesto, por su ascendencia judía, no ascendencia, sino directamente por ser judío. Y bueno, pues, como digo, debía ser un verdadero monstruo que se dedicó a combatir a los nazis con una fiereza sin igual. Pero como este tipo, en realidad, hay un montón. De hecho, si a alguien le interesa todo este tema, invito a que busquen, porque cada uno de estos personajes o de estos tipos que combatieron en esta legión tiene su propia historia y son personajes verdaderamente pintorescos. Ninguno de ellos utilizaba en la guerra su nombre real, sino que utilizaban nombres de guerra. Y de nuevo, pues como los asquerosos 13 estos que estamos hablando todo el rato, pues eran muy fieros y sobre todo eran judíos, muy cabreados, obviamente, con los nazis, a los que prepararon específicamente para matar nazis. Y juntas, como puedes ver, estos dos pelotones, los asquerosos 13 y la tropa 10 o la tropa X, y básicamente creas a los malditos bastardos de Tarantino. Poco más o menos, así es. En fin, cositas que yo creo que son interesantes para complementar. De todos modos, yo te voy a decir una cosa, mi querido Jaime Angulo, que todas estas historias, a ver, la verdad es que son muy sugerentes y, bueno, digamos que inspiran ficciones que posiblemente acaben encumbrando las habilidades de estos personajes. Sí, verdad que, bueno, al final, todo lo que la guerra puede dar, y sobre todo una guerra así tan larga y tan internacional como esta, anda, que no ha debido haber habido por ahí en las calles de la Francia ocupada movidas que podrían empequeñecer, ¿no?, todos estos arrebatos como de rebeldía revanchista y tal, no sé, o sea, a la hora de matar al enemigo seguramente hubo grupos así de expediciones de castigo que serían apabullantes, francamente. Hombre, a ver, en la Segunda Guerra Mundial se pueden encontrar cosas verdaderamente insólitas y sorprendentes. O sea, había incluso, lo que pasa es que hace ya mucho tiempo que no leo de estas cuestiones, y entonces la memoria, pues, digamos que me va fallando en algunos puntos, pero había incluso un tipo, me parece que era escocés, que se lanzaba a la batalla contra los alemanes en kilt, por supuesto, pero llevando un Flamberg, o sea, un Claymore, que es básicamente una espada a dos manos escocesa. O sea, imagínate que estás en medio de la Segunda Guerra Mundial, eres un soldado alemán y te viene de repente un cernícalo escocés con una espada a dos manos, en fin, para cortarte la cabeza. Pues esto se daba. Y luego había otro tipo de estos que me acuerdo que leí de personajes curiosos de las guerras, que el tipo era básicamente un adicto a la guerra, que combatió en la Segunda Guerra Mundial. No sé si en la primera, pero en la segunda seguro que sí. Luego combatió en la guerra de Corea, se fue al Pacífico, y que toda guerra que había, el tipo estaba ahí. Y acabó, por supuesto, pues en fin, con más cicatrices que Blas de Lezo. Pero bueno, pues es que, claro, la guerra al final, en una situación como esa, evidentemente sacas lo peor y muchas veces lo mejor del ser humano, ¿no? Pero es lo que tú dices, en situaciones extremas como que te hayan tomado tu ciudad y te tengan en una situación tan jodida como tiene que ser una ocupación por parte de un ejército enemigo, pues efectivamente la gente llega a unos extremos, tanto revanchistas como por proteger a los suyos, que por suerte ahora mismo no podemos imaginar. Pues sí, hombre, vamos a meter ya directamente con nuestro protagonista de hoy, auténtico, que es Quentin Tarantino. Este director que en el momento en el que llega a Malditos Bastardos venía directamente de esa dupla Greenhouse, ¿no?, con Robert Rodríguez. Él se había encargado de hacer Death Proof, una película que, bueno, digamos que tuvo una recepción fría. Y no sé si ha llegado a ganarse un hueco en el corazón de la mayoría de los seguidores. Yo no sé, de hecho, yo no sé a ti qué opinión te merece. Por eso, cuando yo ya empecé a escuchar rumores de que lo siguiente que iba a hacer pues era una película de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, yo dije, será, no será la típica película bélica de toda la vida, sino que será una película a la manera de Quentin Tarantino, como él entiende todas estas cosas. Al final, aunque tú escuches, pues un western, pues no va a ser un western normal y corriente, va a ser un western de los suyos. Va a hacer una peli donde va a tratar el caso de los Manson. Pues ya te imaginas que va a ser a su manera. Siempre es un poco tiñéndolo todo a lo Tarantino. Pero sí es cierto que bueno, digamos que de Death Proof, por lo menos dentro de un segmento importante de los aficionados, había bajado un poquito la credibilidad de este director. Yo no sé tú si a ti esa peli te mola, lo primero, o qué te parecía antes, qué te parece ahora, y el modo en que recibiste Malditos Bastardos, si con alegría o no. Pues macho, es que Death Proof no la he visto, pero no la he visto porque efectivamente soy tan consciente de la crítica que hubo con Death Proof, y más en el momento concreto en el que se lanzó, que me echó bastante para atrás. O sea, me echó tanto para atrás que es una película que incluso a día de hoy ni siquiera considero como posible a visitar, ¿sabes? Entonces, no tengo la misma opinión sobre la película, evidentemente. Tengo que... O sea, probablemente me la vea en algún momento, pero para verla me tengo que acordar de que existe, ¿sabes? Entonces es una... Hombre, para mí eso me parece que primero está muy mal. Para cualquiera, yo creo que hay que ver eso. Todo si te mola Tarantino. Otra cosa es que Tarantino te da igual. Pero si te mola este director, hay que verla. Primero, hombre, sí, claro. Es cierto que es un... Son dos películas en una. Son dos películas con dos historias vinculadas con un, por un único personaje. Y abunda excesivamente los comentarios que no van a ninguna parte, que no tienen relación con la propia película. Pero solamente por el personaje de Carl Russell, que es absolutamente inmensísimo. O sea, solamente por ver a Carl Russell, las caras que pone, y que tiene un par de secuencias que son absolutamente memorables, pues yo creo que con eso hay que armarse de paciencia y verla. Pero es cierto, como he visto, tú eres parte de esa inmensa mayoría que Death Proof como que no le hizo mucha gracia, y como que el prestigio de Quentin Tarantino estaba todavía por recuperarse, ¿no? Entonces, Malditos Bastardos, para muchos, pues fue la película que lo logró, y para otro, pues a lo mejor nunca lo ha vuelto a lograr. Pero a mí es una peli que ya desde el primer momento cuando la vi, y después de estos primeros 20 minutos que tiene la película, que son para mí los mejores 20 minutos de toda su trayectoria como director, creo que esa secuencia con el coronel Landa y el granjero, me parece que eso es en sí, de por sí es una obra maestra. Eso, si lo coges y lo sacas de la película, tienes un corto de 20 minutos, que eso es magistral. Para mí es impresionante, y no creo que haya vuelto a repetir un arranque tan memorable como ese. Pues obviamente, pues el resto de la película después de ese escenón, pues baja un poco la cosa, y luego tiene que volver a ir subiendo y ascendiendo, pero yo creo que regalándonos algunos instantes que son muy, muy, muy memorables y muy de ver y rever. Yo esta peli la he visto, sí, pues desde que asistí al estreno, en repetidas ocasiones. Es una peli que nunca me canso de ver. Sí, sí, sí, es un poco lo que te decía, a ver, que llegué directamente a Malditos Bastardos, a ver, además fue unas circunstancias muy particulares, porque yo en aquel momento, que todavía estaba con la madre de mi hija, recuerdo que fue un momento que me dio muy fuerte con Brad Pitt, en plan, joder, este tío no es mal actor, ¿sabes? O sea, me puse en plan defensor de Brad Pitt en el rol. Te veo a ti diciendo, qué bueno está, me lo llevaría a la cama. Sí, sí, sabes que es normal en mí, ¿no? Ese tipo de comentarios. No, pero en serio, me puse en plan, joder, Brad Pitt yo creo que en realidad es mucho más que una cara bonita, ¿sabes? Y entonces empecé a verme películas de Brad Pitt. Y en general, bueno, en general, había muchas películas de Brad Pitt que las veía y decía, coño, pues efectivamente, si es que el tío lo hace bien. Luego había otras como la de Joe Black, que en fin, que daban ganas de llorar. Pero bueno, ya te digo, estaba muy fuerte con el tema de Brad Pitt, reivindicar a Brad Pitt y no sé qué, estas venadas que te dan. Y luego, por otro lado, pues Tarantino siempre me había gustado mucho. Y de hecho, creo que veníamos de las de Kill Bill, si mal no recuerdo. Kill Bill, pues ya lo hemos aquí, ya lo hemos aquí analizado. Quiero decir que no tenía ningún problema con Kill Bill y todas las demás que había visto de Tarantino me parecían buenísimas. Entonces, claro, pues juntas las dos cosas y dije, y la Segunda Guerra Mundial, que insisto también, de nuevo en esa época yo estaba muy metido en la Segunda Guerra Mundial, leyendo un montón de cosas, muy interesado por la historia y por las anécdotas que pudieran salir de la Segunda Guerra Mundial. En esa época también me vi Hermanos de Sangre y entonces dije, joder, ¿qué puede fallar si mezclas Tarantino, Brad Pitt y Segunda Guerra Mundial? Pues es lo que te he dicho, cuando la vi dije, joder, pues me ha fallado me ha fallado todo. Pero tal y como he dicho al principio del programa, por mucho que me fallas en ese momento, luego le di una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta, y ahora te digo claramente que es la película de Tarantino que más veces me he visto. Me la habré visto 5 o 6 veces con mucha facilidad, porque me parece que es una película de la que se pueden sacar escenas absolutamente maravillosas y que en el primer momento no entendí. Sinceramente, no entendí para nada. Pero esa que has dicho tú, la del principio de la película, es un ejemplo de un cine maravilloso. Pero la escena de la taberna lo es también. En general, es que es una película con tantísimas virtudes que, insisto, que solamente puede... que yo la califico como probablemente la mejor película de Tarantino, sinceramente. Hombre, yo tanto no, yo sigo siendo de... A mí Pulp Fiction y Reservoir Dogs me calaron tanto que para mí eso ya no lo va a poder superar este hombre por mucho que lo intente. Pero sí es cierto que estamos aquí hablando de un proyecto que él, a pesar de que se había metido en otras historias, se supone que él estuvo con el guión de esta... Que yo entiendo que más que meterse con el guión, yo veo a este señor, y por su forma de trabajar, por lo que hemos podido ver en algunos documentales por ahí, en películas de antes y en películas de después... Este es un tío que tiene un montón de ideas acumuladas y va... O sea, ahora mismo, en estos momentos, seguro que tiene ideas para 4 o 5 proyectos, ¿no? Y este era uno que llevaba mucho tiempo con él, que quería darle vueltas, tenía algunas secuencias ahí metidas en su especie de como de panel de post-its y algunas escenas ya estaban ahí desde el principio, ¿no? Entonces, muchas de las... Como la escena del zapato de la Cenicienta y demás, pues cosas así estaban desde el primer momento en su boceto de historia. Pues tampoco era exactamente un guión. Y a medida que iban ocurriéndosele cosas, un poco a la manera en que trabajaba Tolkien en su día, ¿no? A la hora de elaborar su Silmarillion, pues iba incluyendo cada vez más historias hasta que llega el momento de decir, bueno, estamos en el punto en el que nos tenemos que meter directamente y hay que empezar aquí a darle tralla a los Inglourious Basterds, que inspirándose en la peli que ya hemos dicho antes de Enzo G. Castellari, pues el nombre iba a ser prácticamente el mismo, cambiándole a Bastards la segunda por una E, Bastards, y ya está, queda ahí como casi alemanitis, germanitis, y a partir de ahí pues se puso a tope. Pero es verdad que ha sido un trabajo en el que, si te pones a mirar la cantidad de años, ha estado ahí con eso bajo el brazo hasta que finalmente se ha cocido, se ha horneado y finalmente se ha puesto en un plato para ser degustado, pues según él, más de 10 años, más de una década. Y francamente, a la hora de elaborar con quién se va a rodear, pues elige a mucha gente que ya había trabajado con él, y luego a la hora del cast, pues estamos hablando de un cast de órdago. Luego nos meteremos con eso, pero sí es verdad que aquí, aparte de tener a Lawrence Bender, ¿no?, como productor, y a Harvey Weinstein, nada nuevo bajo el sol, porque ya había trabajado con ellos previamente, tener a Sally Menke en el montaje, que hace, entre la música que él elige y tal, pues hace virguerías con ella, y en la fotografía, una fotografía más espectacular de Robert Richardson, pues digamos que tenía ya un equipo de producción estupendo para hacer una película que contara lo que contara, fuera más o menos desenfadada, fuera más peli bélica o no, porque yo no tampoco la encuadraría dentro del género bélico exactamente. A mí me dices género bélico, pues yo qué sé, Salvar al Soldado Ryan, ¿no? Se puede decir, pero esta pues como que no. Sí, es en la Segunda Guerra Mundial, sí hay nazis, pero tanto como bélico me parece que no va de eso. En realidad es otra historia más de venganza. Sutil, ligera, no da la sensación de que la venganza está ahí. Pero está entre líneas, no es quizá no es el motor principal de la historia, pero sin duda es uno de los combustibles principales, ¿no? para hacer arder, nunca mejor dicho, la trama. Así que, hombre, yo creo que en este sentido Tarantino quería contar con la gente con la que ya trabajaba habitualmente para salirse un poquito de su género, porque nunca se había metido en algo así. Hasta ese momento, pues todas sus películas eran contemporáneas, ¿no? Era la actualidad, por decirlo así, y a partir de aquí retrocede décadas, ¿no? Para irse aquí, luego más adelante pues hizo westerns, luego se fue a los años 60 en la última que ha hecho. En fin, digamos que este fue el film donde de algún modo empezaba a experimentar con cosas que no había hecho hasta ese momento. Era raro pensar en Quentin Tarantino y no ver gángsters, no ver pistolas así desenfundadas después de una gran perorata, irse a la Segunda Guerra Mundial, era una cosa como que fue inesperada. Pero yo creo que al final cumple con nota. Sobre el equipo de producción y cositas que quieras decir al respecto, ¿qué me dices, amiguete? Bueno, sobre todo me gustaría hablar acerca de esta última parte de la que has hablado, porque creo que es interesante en el sentido de cómo realmente Tarantino, en su trayectoria, nos hace pensar inicialmente una cosa y luego acaba siendo otra completamente diferente. Me explico. Tarantino podría haber sido realmente como Guy Ritchie, que a Guy Ritchie se le acusa muchas veces de ser el Tarantino británico, y yo creo que en fin, Tarantino está a años luz, en realidad, de Guy Ritchie. Porque Guy Ritchie es principalmente un director pues muy efectista. A mí me encanta, yo lo he dicho muchas veces, es de mis directores favoritos, pero es un director para no pensar tampoco demasiado. Pero cuando dices que Tarantino está años luz, te refieres a años luz por delante, no por detrás. Por, ¿no? Delante, por delante, sí, vale. Tarantino está por delante de Guy Ritchie, por supuesto que lo está. Pero claro, cuando teníamos varias películas de Tarantino y estaban todas centradas en el tema de la mafia, como bien has dicho, pistoleros, cosas contemporáneas, evidentemente te puedes llegar a pensar pues que Tarantino un poco se va a encajar o encasquetar dentro de ese mundo, no va a salir de él y nos va a dar diferentes versiones de su mundo mafioso. Entonces, claro, cuando te cambia tanto el compás con una película como esta, yo creo que sorprende un poco. Y para mí realmente Tarantino se demuestra tal y como es con esta película, aunque probablemente sin haberla visto, por lo que sé de ella, ya se destapa con Death Proof. De nuevo me explico. Tarantino es un tipo que, más que gustarle el tema de los gángsters y todo este sórdido mundo de los bajos fondos, el tipo realmente lo que a él le gusta es el cine. Eso es lo que él mama toda su vida. Es que, bueno, pues las películas que le llevan al estrellato y a la fama circunstancialmente son de ese género, de cine, de personajes, o sea, de cine de gángsters, de personajes duros y de diálogos pues que pueden estar muy fuera de lugar, pero que humanizan mucho a los personajes y son muy chispeantes. Entonces, pues yo creo que aquí es la primera vez que vemos a un Tarantino que se sale de eso para hablar de lo que verdaderamente le apasiona, de nuevo, que es el cine. Porque esta película no es bélica, como bien has dicho, sino que es sobre el cine. Hay un montón de metalenguaje, hay un montón de momentos en los que Tarantino nos está hablando directamente como espectadores, y supongo que en el análisis, si no me olvido de mencionar esos momentos, creo que quedará bastante claro cómo lo hace y por qué lo hace. Y a partir de entonces, yo creo que de alguna forma ese amor por el cine, a partir de esta película, está absolutamente claro y absolutamente marcado en toda su trayectoria, empezando por supuesto por Django, quizá en Los odiosos 8 un poco menos, pero de forma indiscutible en Érase una vez en Hollywood. Entonces, bueno, por eso para mí también es una película que yo creo que es increíblemente importante dentro de su carrera. Él mismo la considera su obra maestra. Ya veremos también cómo con el metalenguaje nos lo viene a decir, porque nos lo dice claramente en la película en un momento muy concreto. Y bueno, simplemente decir, en cuestión de temas de producción y demás, que tampoco hay mucho más aparte de lo que tú has comentado, que en lo referente al casting tenía bastante claro a muchos de esos personajes y quién debía interpretarlos, no así otros, porque de hecho hay dos menciones que yo creo que merece la pena poner aquí, subir a la palestra, como son Leonardo DiCaprio, que ya sabemos que luego trabajó con él en su siguiente producción, que Tarantino originalmente pensó a DiCaprio como Hans Landa. Y es una de estas carambolas de la vida tan curiosa que para Leonardo DiCaprio habría sido un papel probablemente estelar. Y lo habría disfrutado de la misma forma que disfrutó a Calvin Candy. Pero lo que realmente cambió la vida de alguien, este papel, es para Christoph Waltz. Porque Christoph Waltz, que bueno, pues es este autor austriaco que ahora todo el mundo conoce, en aquel momento no lo conocía ni Peter. Y para este hombre su vida cambió por completo. De hecho, ganó un Oscar por actor secundario por este papel y otro por la siguiente película, por Django Desencadenado. También es verdad que este papel se ha convertido en una losa para él, porque no es que haya hecho siempre roles en este plan. Yo, por ejemplo, recomiendo la peli Un dios salvaje, donde hace pero bueno, también hay un poquito de Landa, de ese personaje, en el personaje que interpretó ahí, ¿no? Que es un padre despreocupado por sus hijos y demás. Una peli muy recomendable. Pero bueno, a lo que voy. Desde entonces no han parado de caerle cosas que huelen un huevo al coronel Landa. Y de hecho, tú te pones a ver Los odiosos 8 y el personaje de Tim Roth, eso está escrito para que lo hubiera hecho este señor. Y hubiera sido más de lo mismo. Entonces, yo entiendo que a lo mejor él pretenda huir, ¿no? De este tipo de configuración de personaje, pero no es que le haya lastrado, ni muchísimo menos, pero sí es verdad que le ha encasillado un poquito en personajes así excéntricos, ¿eh? Pero, bueno, eso es cierto, pero por otro lado, joder, el mismo Tarantino demostró que no tenía por qué encasillarse a este actor en personajes como Hans Landa, porque el personaje de King Schultz, de Django, es completamente diferente. De hecho, es se va al otro lado, justamente, de Landa. Sí, pero sigue siendo un personaje como muy extremo, muy de ademanes excesivos y demás. Y está a un pasito nada más de la sobreinterpretación, que habrá quien piense que da de sobra ese paso a la sobreinterpretación. Pero son como personajes que no son personajes normales, tío, que no es un, yo qué sé, un policía que aparece por ahí y dice lo que fue. No, siempre son personajes llamativos, así, excéntricos, tío, no sé, en serio, creo que nunca he visto a Christoph Waltz desde entonces, desde entonces, y ni antes tampoco, en nada así que diga, eso. Bueno, un personaje normal y corriente que pasa por ahí, de ahí a James Bond, villano de James Bond, y tiro, porque me toca, es que... No, tal cual. A ver, yo fíjate, el primer personaje que le vi a este tipo, que es muy curioso, ¿tú te acuerdas de la serie aquella de Rex, un policía diferente? Que era básicamente un perro pastor alemán, bueno, que se dedicaba... No la he visto nunca. No la has visto. Bueno, pues era una serie, yo la vi pues porque era la típica serie que se ponía mi madre por las mañanas. Cuando yo estaba en casa en verano, pues era una serie de Telecinco, de cuando el logo antiguo de Telecinco. Y era básicamente una serie alemana de un pastor alemán que se dedicaba a resolver crímenes con su inspector que le llevaba a todas partes. Y el personaje principal era el perro, o sea, imagínate. Vamos, lo normal. Lo normal. Lo normal. Y el personaje que interpretaba en esa serie, Christoph Waltz, era el de un asesino en serie que estaba obsesionado con las muñecas. Con las muñecas en plan de estas horripilantes antiguas de porcelana. Entonces, yo es el primer papel que le vi. Y claro, imagínate, un personaje muy normal no es. Yo entiendo que este tipo probablemente durante toda su vida y su carrera, que ha sido bastante larga en la ficción austriaca o alemana, probablemente ha tenido personajes pues muy de este tipo, pero es lo que te digo un poco, que yo creo que realmente lo que le cambia un poco la vida y la gente empieza a decir, bueno, vale, vamos a cogerle aunque sea para el mismo papel siempre, pero para papeles importantes es esta película. De todos modos, la elección de Christoph Waltz ya un poquito marca una pauta que se sigue en esta película, porque él en un principio iba a elegir un casting, bueno, un poco así al azar, en plan, bueno, los actores que me gustan, Leonardo DiCaprio para el coronel Landa, se hablaba de Natasha Kinski, la hija de Klaus Kinski, que bueno, sí, no se ha prodigado demasiado por ahí en el cine americano para hacer de Von Hammersmack, y bueno, algunos otros personajes por ahí, pues había hablado hasta de Adam Sandler, ¿no?, para hacer... para que apareciera aquí, que fíjate tú, o sea, yo creo que hemos ganado con con el arroz. Yo creo que con todo, tío, o sea, porque yo ver a Adam Sandler con un bate de béisbol rompiéndole la cabeza a un tío, pues es que me cuesta. Luego a lo mejor lo ves me cuesta. Es como lo de Robert Pattinson como Batman. Me cuesta. A ver, te voy a decir una cosa. A mí me cuesta un huevo también. Pero luego es verdad que Adam Sandler, lo que pasa es que es un tipo que está más encasillado que el copón. Pero, joder, yo no sé si tú has visto la película, la última que hizo, así seria, de Netflix, que se llamaba Uncut Gems, Piedras Preciosas o algo por el estilo, la traducción en español. Es que no me acuerdo exactamente. Bueno, da igual, que lo hace muy bien. Diamantes en Bruto. ¿La has visto la película? No, yo no, pero sí, ya he leído por ahí que es un papel serio y demás. Pues bueno, pues como Tom Hanks. Sí, Tom Hanks estuvo encasillado en papeles cómicos hasta que empezó a hacer dramones. Exactamente. Y no ha vuelto a la comedia desde entonces, ¿no? Entonces, yo creo que un buen actor debe servir para cualquier cosa. Y debe servir para hacer comedia, que es más complicado de lo que parece, ¿de acuerdo? Y también para hacer papeles de drama y lo que sea. Pero de buenas a primeras, joder. Es difícil. O sea, a ti te dicen, el oso, el tío que... Y todos los alemanes hay cagados de miedo y sale de la cueva Adam Sandler y yo me parto el culo, tío. O sea, el impacto hubiera sido diferente. Kelly Roth tampoco me lo creo. No lo veo ni tan descomunal ni tan intimidante. Ya lo habíamos visto en... Tú no, pero yo ya lo había visto en Death Proof, donde hace ahí un tío que lo único que está deseando es tirarse un lo que sea, una gata o un sofá o lo que pille. Pues no, me costó menos, pero algo también me costó. Pero es a lo que voy. Cuando Leonardo DiCaprio, pues, bueno, digamos, finalmente no acaba en la película, él toma una determinación. Cuando coge a Wolf, dice, oye, esto no se suele hacer en el cine norteamericano, y fíjate qué fácil es. ¿Y si aquí, que hay diferentes tipos de nacionalidades, todos los actores son de su nacionalidad? Los personajes franceses, actores y actrices franceses. Con los alemanes igual, con los ingleses igual y con los norteamericanos igual. Y una tontería tan simple como esa, que dices tú que es lo más fácil del mundo. Bueno, pues no se suele hacer o no se ha hecho, me atrevería a decir que no se hace casi nunca. Con lo cual, Malditos Bastardos o Inglorious Bastards se acaba de convertir en la primera peli que juega eso. Entonces, todos los personajes alemanes son alemanes. Bueno, Michael Fassbender, como juega con esa dualidad de que realmente él pues es muy British Germanys, pues bueno, pues que haga un personaje British Germanys, ¿de acuerdo? Y todos los demás, Diane Kruger, pues ya llevaba tiempo haciendo pelis norteamericanas, pero ella es alemana. En fin, de esas todas, ¿no? El elegir a personajes como Melanie Lauren, ¿no? Que en esos momentos pues no había hecho absolutamente nada en el cine norteamericano, pues fue un descubrimiento. Y además apenas tiene que hablar inglés. O sea, de hecho, casi la mayor parte de la película se habla en francés. Ahora hablaremos del handicap del doblaje y de la versión original. Porque aquí, cuando hablas de la versión original, es de una versión triorigional o trilingüística. Pero es a lo que voy. El hecho de elegir a los personajes en función de su auténtica nacionalidad y elegir a la persona idónea, ¿no?, para interpretarla, me parece que ya fue un acierto pleno. Joder, es que le da una dimensión a la película, lo que tú has dicho, verdaderamente diferente. O sea, el que sea una película en ese sentido prácticamente única, yo desde luego no conozco ninguna otra que lo haya hecho, la eleva cuando la ves en versión original. Una de las razones, entre otras cosas, porque yo creo que la película inicialmente no me entró demasiado bien, fue porque la vi en versión doblada en el cine, que es como yo creo que en su momento la vio pues una amplia mayoría. Pero es que claro, cuando empiezas a ver el tema de los matices que tiene, los diferentes idiomas, es que realmente hay escenas que tienen una tensión brutal, por cierto, pero que son escenas en las que bastantes minutos de metraje se los come la traducción que está haciendo un personaje para otro. Estoy pensando, por ejemplo, en la escena en la que está Shoshana, Melanie Laurent, en una cafetería en París con Goebbels, con una actriz y con Zoller y demás, y Goebbels habla y la actriz tiene que traducir, y eso lo estás viendo. O sea, no es que te estén poniendo subtítulos ni nada por el estilo. Pero eso, que puede parecer una cosa, o que puede ser una cosa que para cualquier espectador dirá, joder, no me lo traduzcas, ve directamente a la acción. Joder, a mí me parece que le da un empaque a la película y una verosimilitud también, sobre todo que te ayuda mucho a sumergirte en la película. Esa sería la palabra. Y entonces, cuando la vi en versión original, como te digo, me cambió por completo la perspectiva, sinceramente. Es que está, vamos a ver, el doblaje sin ser malo, que no es malo, de calidad me refiero, el doblaje se carga la película. Se carga la película y destruye bastantes escenas, porque en esta peli se empieza hablando un poquito en francés y en cuanto pasan a castellano, toda la peli es en castellano. Salvando algunos momentos puntuales, el resto es en castellano. Te has cargado la peli. La escena del mayor este de la Gestapo, que identifica los acentos de los bastardos por su localización. Este es de Múnich, este es de Dortmund. Eso, si lo doblas, te has cargado la escena. Así de simple. Claro. Y como esas muchas otras. Entonces, aquí en España se tomó la licencia, o yo qué sé, o la libertad, quien fuera el responsable de hacerlo, de coger y pasarlo a castellano toda la película y santas pacuas y tomar por culo. Cuando esta peli en versión original hay un 33% en francés, un 33% en inglés y otro 33% en alemán. De hecho, tú la ves en versión original, o sea, los norteamericanos, o sea, tuvieron que ver la peli con un 66% de subtítulos, porque era en otros idiomas, no solamente en otros, sino en otros, ¿no? Y con los idiomas que hablan ellos, que hablan un montón, pues entiendo yo que también tendría su hándicap esta película, pero joder, si ellos pudieron, porque aquí no se hizo lo mismo. Es que me parece, de verdad, en serio, es destruir por destruir. A mí me parece que esta película en doblaje te estás perdiendo muchísimo más de lo que, y precisamente por tomar esta determinación de castellanizarlo todo y a tomar por culo y santas pascuas. Un error. Así. Es que, pero a veces con el doblaje, claro, tú has estado mucho más metido en el mundo del doblaje, pero a veces me da la impresión que con el doblaje de que, pues es que simplemente se tiene que doblar todo. O sea, llega un punto en el que da absolutamente igual cuál haya sido la intención del autor o cuál sea la naturaleza de la obra, porque lo que hay que hacer es traducirlo todo. Porque si no está traducido, pues es que igual no te va suficientemente o suficiente gente al cine. O que si lo doblas, perdón, si no lo doblas y lo subtitulizas, pues la gente se va a perder. Yo no sé exactamente por qué es, pero que ocurre esto y que llega un punto en el que hay muchas películas que se doblan porque tienen que doblarse, que yo, chico, no le veo el sentido, sinceramente. Hay, bueno, la última persona con la que hablé sobre este tema era una chica polaca que en Polonia todo el cine que no es polaco se subtitula y ya está. O sea, yo entiendo que esto para la industria del doblaje es una opinión controvertida o puede ser una putada, que de repente coja a alguien y diga, oye, no, se subtitula todo y no se vuelve a doblar. Es una putada, podemos estar de acuerdo. Pero bueno, es que yo sinceramente pienso que hay muchas obras que no deberían ser dobladas. Y sobre todo otras que para el doblaje que tienen, pues para eso que no, que tampoco lo se esfuercen. Venga, estamos hablando aquí muchísimo del vamos a darle un repasito por aquí. Teníamos a Brad Pitt haciendo del teniente Aldo Reyn. Tarantino quería desde hacía bastante tiempo ya echarle el guante a Brad Pitt y hacer algo. Y él estaba muerto de ganas por trabajar con Tarantino, pero lo típico que dices, oye, sales por aquí, haces un cameo, y como que no era lo indicado, ¿no? Con lo cual estuvieron ahí esperando al momento idóneo, y el momento idóneo pues fue esta película, y a partir de aquí hicieron buenas migas, y ya hemos visto que Brad Pitt ha seguido saliendo en las obras de Tarantino, no siempre, pero con alguna regularidad que otra, haciendo de un Aldo Reyn un personaje que a él le va bien. Yo no creo que sea tan buen actor como crees tú, sencillamente hay algunos registros que se le... Creía, era el momento de mi vida. Yo lo que creo es que es un tío al que se dan muy bien ciertos registros. Sí. Pero en cuanto le sacas de ciertos registros, a mí me parece un inútil total. Pero lo que se le da bien, y son más de una o dos cosas, joder, es que se le da de puta madre y es un tío que tiene carisma. No es que solo sea guapo, es que encima tiene un algo, ¿no? Y aquí su personaje tiene un airecillo así, no solamente socarrón y simpático, sino humorístico. Sin que tenga líneas de humor, es un personaje con el que te partes de risa, ¿no? Cuando Landa les pilla así en el cine e intenta hablar con ellos en italiano y los otros están repitiendo su nombre una y otra vez, pues tú ves las caras de Brad Pitt y solo con ver las caras que pone ya te ríes, ¿no? Entonces es un tío que para este rol en concreto funciona muy bien y me parece que es una elección muy acertada. Entonces teníamos aquí, ya hemos hablado de Christoph Waltz, que no es exactamente el protagonista, pero que nos dejó a todos, en fin, muy marcados, y desde entonces pues no nos hemos olvidado de su cara. Es magistral, el personaje está escrito deliciosamente. Tú dices que es el mejor personaje que ha escrito Tarantino hasta la fecha, pues muy probablemente sea. No sé, no, tendría que estudiarlo esto un poquito más, pero si no es el número uno, está en el top 3 seguro. Personaje deliciosamente escrito que Christoph Waltz lo borda. Ya lo hemos dicho, pero Brad Pitt aquí haciendo de un poco de la contrapartida bastarda, pues lo cierto es que llena la pantalla con su, en fin, habitual actitud gamberra. Bueno, sobre el primer personaje, sobre el de Aldo Rain, yo creo que hay una cuestión aquí que, o sea, ¿por qué realmente este personaje funciona tan bien en el caso de Brad Pitt? Primero, porque es un registro que al actor le pega, como tú bien has dicho. Yo ahora estoy mucho más cercano a tu opinión de la que tenía cuando era un joven de 24 años que intentaba defender a este hombre. Pienso lo mismo, pienso que es un actor que tiene sus registros, los registros que tiene los hace muy bien y que tiene tiene carisma, y sobre todo que ha demostrado que no tiene miedo a reírse de sí mismo, lo cual creo que es una virtud importante. Pero a lo que iba, ¿por qué el personaje funciona tan bien? Pues porque yo creo que por aquel entonces todavía no estábamos muy acostumbrados a ver a Brad Pitt haciendo papeles que no fuesen de guapetón, de persona intensa y demás. Creo que no se había estrenado aún Quemar después de leer. Y entonces el personaje de Aldo Rain, lo que yo le veo es que es una subversión total de lo que es el actor o de lo que era el actor hasta ese momento. No es un personaje especialmente inteligente. De hecho, yo creo que queda bastante claro que en líneas generales es un tarugo y un sádico. No es un personaje, por lo tanto, especialmente inteligente, pero sí es un personaje completamente resolutivo. Y ver a Brad Pitt en ese tipo de personaje era una cosa que por aquel entonces no estábamos nada acostumbrados. Pero claro, descubres esa faceta del actor, te das cuenta de que se le da de puta madre y que genera momentos de comedia involuntaria, como los que has comentado, absolutamente fantásticos, y entonces llegas a la conclusión de que no puede haber ningún otro mejor actor para interpretar a Aldo Rain que no sea Brad Pitt, por cómo está escrito el personaje. Y con el tema de Christoph Waltz y Landa, pues en realidad ya lo hemos dicho todo. Es que es un personaje. Yo lo que decía es que el mismo Tarantino dice que es un personaje mejor escrito, pero yo coincido. Creo que sinceramente lo es. No hay otro que me parezca tan brillante como este. Estamos hablando de un Sherlock Holmes alemán. O sea, es también otra subversión, porque es que esta película se dedica a subvertir constantemente todo. Expectativas, mitos, incluso cuestiones culturales, como la propia humanidad de los nazis. Luego entraré más en detalle en esto. Pero claro, tenemos aquí a el perfecto Sherlock Holmes alemán y nazi. Joder, que es que hasta tiene una pipa de estas de calabaza enorme, que más holmesiano no puede ser. Y está en el bando de los malos, pero es igual de inteligente que el personaje de Conan Doyle. Entonces, claro, es tan increíble el personaje, te entra tanto por el ojo, que por mucho que sea un nazi y por tanto un ser despreciable y todos los apelativos que queramos ponerles, pues bueno, te lo comes y acabas enamorado del personaje, muy a tu pesar. Y insisto, pues es que este hombre, Christoph Waltz, pues bueno, ahí demostró perfectamente las tablas que tiene como actor el tío. Cierto. Bueno, pues está claro que aquí estamos hablando de estos dos, quizás sean los dos actores que más llaman la atención, pero luego tenemos aquí un montón de gente, ¿no? La presentación internacional, porque ya había hecho cositas en Francia, de Melanie Laurent para hacer de Susana, casi coprotagonista, ¿no?, de la película. Teníamos por aquí a Daniel Brühl, un poco también en su trama, haciendo del soldado Frederick Soller. También le descubrí yo aquí en esta película, un tío que me cae estupendamente bien. Luego lo hemos visto en un montón de cosas. Teníamos a Michael Fassbender, que en aquellos momentos estaba a tope. Salía aquí haciendo el teniente Hickox. Además, un personaje como muy secundario, pero en aquellos momentos Fassbender había entrado en esa en fin, en esa espiral de salir en todas partes, no paraba de hacer películas, llegó a hacer 5 películas en un año. De acuerdo, estaba en todas partes. Yo creo que ahora ha bajado un poquito. De hecho, cuesta encontrar a Fassbender por ahí en los lados. Teníamos a Samuel L. Jackson haciendo de narrador, a Till Schweiger haciendo de Hugo Stiglitz, que este tío yo lo había visto por ahí en El Rey Arturo, hacía de uno de los villanos, los malos y tal. Y en Asesinos de Reemplazo también era un tío así muy muy muy chungo, con el Chow Yun-Fat y el Mark Wahlberg y tal. Diane Kruger haciendo de la actriz alemana. Y hombre, aquí, aunque no tiene ni una sola línea de diálogo, pero solo con sus miraditas y con su expresando con la cara, teníamos a Lea Seydoux, ¿vale? Que, bueno, está claro que aquí nos fijamos mucho en ella, porque era en la primera secuencia, pues es la hija guapa del granjero. De hecho, si tú te fijas en cómo la mira el coronel Landa, en plan, no sé cuál de sus hijas es más guapa, pero se la queda mirando a ella como diciendo, sí, lo tengo bien claro, es la más guapa. Se queda, le llama hasta la atención. No sé yo hasta qué punto no estaría ya pensando hacer barbaridades. Y que bueno, pues acabó siendo la mujer que enamoró al bueno de James Bond en 007. O sea, fíjate hasta dónde han llegado aquí algunos de los actores y actrices, ¿no?, que salen por aquí en el cast, que la verdad es que a mí me parece que no hay nadie que desentone. Es verdad que a mí el que menos me gusta es el Eli Roth haciendo del oso, porque no me lo creo en ese papel y porque este tío... Me cae un poco gordo ese tío, no sé por qué. Sí, le pasa a mucha gente, tío. Debe tener una cara un poco de esto que no cae bien. No me gusta ese tío. Pero todos los demás, a mí me parece, yo estoy encantado. Entonces, bueno, no sé a quién quieres citar tú o con quién entretenerte ahora. Bueno, pues a ver, yo me pararía un poco, si acaso, en Melanie Logan, porque además esta chica, por lo que sabemos, estaba acojonada de cara a hacer el papel. O sea, al parecer se le contactó este hombre Tarantino para que hiciera el papel de Shoshana, que a todas luces es un papel protagonista. O sea, pues, sacando de la ecuación a Aldo Rain y a Landa, este es un papel protagonista por completo. Entonces, ella, que como bien dices, no había estado en ninguna película producción estadounidense o internacional, pues estaba un poco cagada, pero al final la convenció. Y bueno, yo creo que en general, dentro de que tampoco me parece un papel absolutamente memorable, probablemente alguna otra actriz lo habría hecho mejor a costa de no tener una actriz francesa, yo creo que lo resuelve bastante bien. Entonces, hay sobre todo momentos que son francamente complicados, en los que solamente se enfoca su cara. Y ya hablaremos de esa escena también, que la escena del desayuno con Joseph Goebbels, en el momento en el que entra Landa en escena, un momento brutal, lo único que tenemos enfocado en la cámara, incluso con un traveling íntimo, es la cara de Melanie Laurent. Y entonces, en ese momento, tiene que estar demostrando un montón de emociones, miedo contenido. Es un momento muy complicado. Hombre, en ese momento el montaje le ayuda muchísimo, pero me gusta más la salida de plano de Landa que cuando entra, porque ahí es cuando ella ya estalla, claro. En plan, ¡oh, Dios! Lo que acabo de pasar. Eso es. Yo ya digo que me parece una escena muy difícil, realmente. Muy, muy complicada, y yo creo que la chica la resuelve con bastante solvencia. Y de los demás, Daniel Brühl es un actor que por alguna razón, en su momento, yo le cogí ojeriza, y ya digo que no sé por qué, pero bueno, me ha ido ganando con el tiempo, cada vez más, hasta el punto de que, bueno, pues ya no tengo ningún problema con él, todo lo contrario. Y bueno, pues ya esta última vez. Personaje, lo que pasa es que lo que tiene el personaje de Zoller es que es un personaje que, de nuevo, pues como intentaba antes decir sobre Aldo Rain, es un personaje que de alguna forma está subvirtiendo algo, en el sentido de que este personaje no pertenece a esta película, en cierto modo. Y ya lo voy a analizar, no voy a esperar a que entremos en la película. Es un personaje que no pertenece a la película porque, aunque es un condecorado soldado alemán que ha tenido un triunfo de guerra absolutamente increíble, como es matar desde un campanario a 300 personas, él solo, es algo que es difícilmente creíble. Probablemente ocurrieron cosas así en la guerra, pero a priori dices, joder, qué insólito, ¿no? Qué increíble. Pues pese a eso, es un personaje que sí, es un nazi, pero sobre todo más que un nazi, es un soldado alemán. Pues no nos olvidemos que con el tema de los nazis es muy fácil simplificar y decir todos los nazis eran malísimos porque tal, tal y cual. El nazismo, como todo en esta vida y como todos los sucesos históricos, fue un fenómeno increíblemente complejo. Entonces en el cine y en todo tipo de obra es muy fácil simplificar. Y de hecho tendemos a ello y deshumanizar a los nazis. Pero había de todo. Y este es un poco un ejemplo de ello, en realidad. Es una persona que en ningún momento en realidad se demuestra como las cosas que tú le esperas a un nazi, que es increíblemente sádico, que es xenófobo, que tiene problemas raciales o que es racista, de este tipo de cosas. No hay ningún momento en el que el personaje verbalice o muestre ninguna conducta de este tipo, sino que muy al contrario, es un tipo que intenta ser agradable, que intenta favorecer a Shoshana, aunque sea para meterse en su cama, pero es un tío cortés, es un tío galante. Como digo, no es lo que tú te esperas de un nazi realmente. Y por todas estas cosas que he dicho, es un personaje que no te esperas en la película en ningún momento. Es solamente al final de la película, cuando ya está hasta las pelotas, cuando el tipo salta. Pero previamente a eso, también lo hemos visto en el cine, viendo la película de cómo se está cargando a 300 personas, y el tipo tampoco está cómodo con ese papel. Entonces, por eso digo que es una especie de subversión por parte de Tarantino y una forma de humanizar algo que a priori no era humanizable, como es un nazi. Los nazis en el cine, hasta entonces, salen para ser matados o para ser objeto de mofa, porque eran los malos, y punto. Entonces, pues por eso me parece que es un personaje interesante, sobre todo porque está fuera de lugar a propósito. No es algo que tú lo veas y digas, este personaje no me encaja aquí. No, Brad Pitt lo hizo a propósito completamente. Brad Pitt lo hizo a propósito. Brad Pitt, he dicho. Sí. Tarantino, perdón. Y nada, y eso, ese es el principal comentario que quería hacer sobre estos personajes. De los demás, no tengo ningún tipo de queja. Antes de que cambies de Daniel Brühl, decir que, bueno, nos ha dicho por ahí, se nos ha hecho saber, ¿vale?, que en nuestro podcast de Falcon y el Soldado de Invierno probablemente no lo escuchara entero, pero digamos que llegó hasta él y alguna parte seguramente escucharía. No sé si para ver cómo le poníamos. A lo mejor es eso. Pues así que me alegra haber dicho la verdad, que es que al principio un poco regular, pero ahora me cae muy bien. Así que si nos estás escuchando, Daniel, que aquí nos gustas bastante. De hecho, pues algunos te descubrimos aquí, aunque luego sí que has hecho pelis españolas, que yo te vi luego después en otra. En fin, digamos que no te hemos perdido la pista. ¿De quién ibas a hablar ahora? No, iba simplemente a comentar que Eli Roth, el tipo se lo curró bastante para ser el oso judío. De hecho, ganó 15 kilos de músculo. O sea, 15 kilos es una... Joder, es un peso considerable. Pero, pues, mira, como tú, tampoco me termina de convencer. Pero, como realmente sale, que saldrá en pantalla, 10 minutos como mucho, pues me da igual. ¿Sabes? Entonces, pues tampoco me molesta especialmente. Pasa que este de los amiguetes del tío Quentin, ¿vale? Este no es un gran actor, así que digas, guau, es que me enamoraste en el papel de... Nah, este es colega suyo y es de estos que, bueno, le ha dado una oportunidad en dos películas donde tampoco es que él esté muy sobrado interpretativamente hablando, pero bueno, es su colega y Santas Pascuas. Bueno, básicamente yo creo que ya de datos de producción ya hemos dicho básicamente todo lo que hay que decir. Estamos a punto de meternos ya en la película, apagar las luces, ¿de acuerdo? Poner nuestras películas de celuloide altamente inflamable y empezar a proyectar. Así que, amiguete, siéntate, mira debajo del asiento a ver si no hay cartuchos de dinamita y vamos a repasar la peli. Pero después de una pequeña pausita, volvemos enseguida. Thank you. Llega el momento de poner voz a vuestras opiniones. Cuando anunciamos aquí en las redes sociales de que íbamos a hablar de Malditos Bastardos, empezaron a colarse comentarios y comentarios y comentarios y, en fin, tenemos un porrón, con lo cual solamente vamos a poder leer un pequeño puñado del mogollonazo de comentarios que se han colado por aquí. Así que, en fin, muchas gracias por la participación. Mike dice: es una película con muy buenos momentos que te dejan un gran sabor de boca y grandes interpretaciones de Walsh y Pitt, pero tiene grandes bajones que casi no oscurecen el resultado final. Pero el conjunto hace que no sean de mis favoritas, un escalón por debajo de anteriores. Aníbal John dice: es una Macedonia de talento interpretativo, una dádiva cinematográfica multilingüe, una brutal y sádica tragicomedia para disfrutar una y otra vez, siempre en versión original, porque esa es la manera de exprimir el placer de saborear a ese maravilloso personaje llamado Landa. Villatropelía dice: pues la vi japeado y me llevé un pequeño chasco, la verdad es que la metería dentro del género cinematográfico de fantasía solamente por el final, y un gran inicio, alguna gran escena en el nudo y un flojo desenlace. No es de las mejores de Tarantino, y por favor, recordad que os quiero. Gracias. Cero dice: la secuencia de inicio hasta el grito final de Landa despidiendo a Shoshana es magistral. Detalles: Landa aprovecha los saludos a las hijas para medirles las pulsaciones, dice. Analicen el consumo de leche como subtexto en los villanos. Landa solamente saluda a una hija, la más germanizada, sí, la más guapa además. Bueno, lo de la leche me ha dejado un poco loco, no sé a qué te refieres, hijo mío. Meitnerio dice: la película más accesible de Tarantino. Un goce gamberro con algunas escenas grandérrimas. La cabaña inicial, Brad Pitt hablando en italiano, Landa como uno de los personajes más odiosos que recuerdo. José Álvarez dice: mi preferida después de Pulp Fiction, la tensión que se crea en la larga secuencia de la taberna y su resolución son una genialidad, y la valentía del uso de los idiomas que incomprensiblemente no se respetó en el doblaje, eso es para quitarse el sombrero. Masterpiece, hombre, sobre todo para una peli norteamericana que ellos, en fin. De hecho, hay un chiste en la película sobre la posibilidad de que un norteamericano aprenda algún otro idioma que no sea el suyo. En fin, digamos que estas cosas cuestan por allí. Pues eso dicen, yo no voy a juzgar a nadie. Y Jan dice: no creo que lo tratéis, pero el doblaje es lo mejor y lo peor de la película. Lo mejor, Pep Antón Muñoz para enmarcar, no se puede hacer mejor. Está brillante y, sin embargo, lo peor. La escena inicial no tiene sentido al pasarla al castellano. Se pierde el juego de idiomas. ¿Y por qué, Jan, pensabas que no íbamos a hacer comentarios sobre esto? Te pregunto. Bueno, Aldo, antes de hacerla, la vendían como una suerte de 12 del patíbulo. Al final ese elemento queda bastante diluido, pero personalmente me divierte y entretiene más que Django, por ejemplo. Al usar varios idiomas le da un toque muy auténtico, quizá algo menos de Shoshana. Bueno, Contrafilosofía dice: primera de una serie de películas de Quentin Tarantino que podríamos calificar como divergencia histórica. Novedosa propuesta que explora el desarrollo en líneas que divergen de la historia oficial. Eso es una ucronía, hijo mío. Las siguientes, Django, Eras una vez en Hollywood, plantean esa situación. José Luis Sanz dice: el tiempo no pasa por ella. Cada vez que la veo me parece mejor. Cuando veía las pelis de Tarantino siendo más joven, me atraía su irreverencia. Con el tiempo ves el enorme cineasta que es. El hombre Incidencia dice: para mí es una obra de arte plantear la historia de esa manera, tener un malo del nivel de Christoph Waltz, que fue el descubrimiento de la película, y el humor tan fino mezclado con la tensión, vamos, sensacional. Don Francisco dice: top 3 de Quentin, jue, que claro lo tienes. Mist dice: algo de esta película me desaconsejaba verla. La vi mucho después del estreno y descubrí lo equivocado que había estado suprimiendo asuntos temáticos, suprimiendo será. Esta y Eras una vez en Hollywood son lo mismo, sarcasmo, ironía y risa tonta raudales. Y ya vamos a acabar con Ariel Insfran, que dice: posiblemente la mejor secuencia de arranque de la historia. Tarantino y Waltz nos demuestran que tan solo hacen falta 15 minutos de diálogo inteligente y algo de actuación para construir un personaje inolvidable. Pues sí, sin más dilación, hay que seguir con la película. Vamos a por ella. Seguimos aquí con los Inglorious Bastards, los malditos bastardos aquí en España. ¿Malditos sin gloria o bastardos sin gloria? No me acuerdo. Bastardos sin gloria. Bastardos sin gloria. Uy, madre mía. Los nombres que ponéis por ahí en las Latinoaméricas. Bueno, vamos a meternos con la película, no sin antes hacer un pequeño paréntesis porque nos hemos olvidado, así somos nosotros, de la música. Como esta película no tiene per se una banda sonora, de hecho Tarantino pues no es muy amigo de estas cosas, ya sabemos que si es verdad que Ennio Morricone le hizo dos o tres temitas, ya ves tú, para Los odiosos 8, pero normalmente pues este señor siempre tira de cosas que ya están hechas, hace ahí una recopilación y a veces le cuadre, le encaja muy bien, otra vez pues monta ahí unos lo del flamenco en la escena de Kill Bill 1 al final, la pelea de katanas es de un desastre completo y absoluto, pero aquí casi todo me cuadra. Es verdad que sigue, al igual que hizo en Kill Bill, cogiendo muchos temas de Ennio Morricone de otras películas y las inserta aquí. De hecho son como 6 temas así, son 6 o 7 temas de Spaghetti Westerns y de algunas otras películas así, pues como Dopo la Cobana y cosas así. Bueno, pues lo incluye aquí, más luego pues otras bandas sonoras y algunos otros temas que pertenecen a otras cosas, pero los incluye. Quizá el tema que más se sale o que más pudiera destacar sería el tema de David Bowie, el Cat People, ¿no? Cuando ella se está maquillando ahí, que parece que se está maquillando para la guerra, pero no, solo se está poniendo coloretes, esto ya lo comentaremos luego. Pero con todo y con esas, le queda bien, ¿no? El Cat People, Putting Out the Fire, pues en ese momento concreto, pues ni tan mal, o sea, no sé, me mola bastante incluso, tengo que decir. Todos los demás temas pues son cosas así de además con una cierta edad, o sea, son cosas que lo más moderno es de los años 80. Y estamos hablando de cosillas que ha rescatado de Samantha Shelton y de Lillian Harvey and Willie Fitz, de Lalo Schifrin, tú imagínate, estamos hablando de cosas que tiene ya Charles Bernstein un tiempecico. Pero a mí me parece que en esta ocasión no ha habido nada que me haya sacado de la película, como en otras ocasiones sí que ha logrado Tarantino sacarme de la peli con música que no pega. Que a lo mejor a él le gusta mucho esa cancioncilla, pero te has cargado el momento. En películas donde, por otra parte, ha elegido auténticas piezas así, que al final la gente que no conocía ni Dios nada más que él, y que sin embargo se ha convertido en temas que ya son absolutamente asociables, tú lo escuchas y ya estás viendo la peli, ya estás viendo la escena, ya ha quedado irremediablemente asociado a la peli de Tarantino de turno, ¿vale? Quizá en esta película no se cumple ese efecto, le faltan temas así como más pegadizos, pero todo encaja, a mí no hay nada que me haya sacado, no sé tú qué opinas. Ennio Morricone en su momento, si mal no recuerdo, vino a decir en una entrevista que no le gustaba nada cómo Tarantino metía la música en sus películas. De hecho, bueno, pues en fin, consideraba que era bastante torpe a la hora de meter la música en sus películas, y entiendo que probablemente hablaba de la música que él mismo, Ennio Morricone, hacía. Pero la verdad es que la forma en que aquí la música se dirige al espectador a mí me parece que está francamente bien, porque, claro, no tiene nada que ver con una banda sonora al uso de cualquier otra película en la que pues la música te está acompañando y enfatizando momentos, ya puedan ser de tensión o ya puedan ser de acción, y en ese acompañamiento, pues digamos que la emoción se magnifica, tanto si es una emoción positiva como si es una emoción negativa. En este caso no, en este caso de hecho la música aparece en momentos muy concretos, por lo general acaba de golpe y el resto de la película no tiene ningún tipo de acompañamiento sonoro. Yo creo que de nuevo en cierto modo es una forma de metalenguaje, porque centra en todo momento las escenas con la música, te permite de alguna manera tener una especie de diálogo director-espectador, pero en el momento en el que la escena desemboca en un clímax, y esta película en general tiene muchísimos momentos climáticos, la música desaparece por completo. Por tanto, no le interesa utilizarla como enfatizador de cualquier tipo de emoción, sino simplemente como una forma de decirte, mira, aquí tienes esto. Espérate con esta música lo que quieras esperarte. Yo luego te voy a dar esta otra cosa. Y hay un momento que en el que es muy evidente esto, que es en la escena en la que aparece el oso judío. Realmente el oso judío, ya lo he dicho antes, como mucho aparecerá 10 minutos en toda la película, pero la escena de presentación del oso judío es un momento en el que el personaje entra con una épica aplastante, con una música que acompaña a esa épica, para en un momento, o sea, de un minuto a otro, la música se rompe y el oso judío, un personaje épico y un personaje temible, pasa de ser eso que te estaba presentando a ser algo incluso patético. O desde luego, no el héroe que tú esperabas ver, sino probablemente un carnicero. Entonces, para mí que la música en todo este momento está, ya te digo, guiando al espectador, hablándole y, por tanto, creo que muy bien metida en toda la película, la verdad, muy bien metida. Así que ya te digo que ninguna pega, en absoluto. Bueno, no, nos vamos a meter con la película. Y los primeros 20 minutos con la secuencia del coronel Landa en la granja, con el granjero francés, me parece que es de chapó. Porque este señor pues está ahí tranquilamente cortando leña en su granja, ahí en unos prados, pues todo como muy tranquilo, muy acogedor, bueno, un sitio donde podrías echar raíces. Cuando ve uno de estos coches de los nazis que se aproxima y obviamente él da la sensación por la forma en que se comporta que ya sabe lo que viene. Claro, luego descubrimos que a él ya le han hecho varios registros de estos, así que vienen a molestarle más o menos con las mismas intenciones, así que él ya más o menos se va mentalizando. Se lava la cara, se lava el cuerpo y recibe al coronel Landa, que deja a sus soldados, a su escolta, la deja fuera de la casa. Atentos, pero fuera de la casa. Se pueden ver a través de los marcos de la ventana que están esperando instrucciones. Y cuando él entra, pues lo que se encuentra es a este granjero, el señor Lapatit, con sus hijas. Entendemos que aquí no hay ninguna madre del hogar, ninguna esposa, por el modo que tiene él de oler el pañuelo, con el que luego se seca el sudor, pero lo huele como si ya la esposa les hubiera dejado. Seguramente muerta por los nazis por alguna razón. Y nada, pues invita al coronel Landa, todo muy tenso, pero digamos que está siendo buen anfitrión. Las tres hijas firmes en cuanto entra el coronel, el otro intenta quitarle hierro al asunto. Bueno, pues qué hijas más guapas tiene, no sé cuál es más guapa, pero bueno, ya se fija automáticamente en el Lyasi Dux, ¿no? En el personaje de la hija rubia, por decirlo de algún modo, que es, entendemos que será la hija mayor, porque de verdad tiene una suerte de miradas cómplices muy significativas que comunican mucho con el padre, como diciendo, uff, menuda tensión. Y claro, pues el otro pues pide, como está en una granja y tienen vacas y tal, pues lo que quiere es leche fresca. Le sirven la leche fresca y automáticamente pues dice, bueno, yo no quisiera... Porque también el coronel Landa ha entrado aquí, es un oficial nazi, podría venir aquí pues con toda esa arrogancia aquí exigiendo y muy tirano, pero él ha venido muy, muy educadamente, muy servicial incluso, podríamos decir, en plan pidiendo permiso para todo, diciendo, sería mucha indiscreción y ojalá no le ofenda que, igual que yo he dejado a mis hombres, usted sacara a las hijas y habláramos usted y yo, si no le importa, ¿eh? O sea, y es como que, claro, el otro le sigue el rollo, pues lo que usted diga, o sea, es así, está claro que él no va a poner, el granjero no va a poner ninguna pega. Y se pone a hablar y le empieza a preguntar por las familias judías que vivían en la zona. Obviamente estamos hablando de los prados franceses, donde obviamente pues todo el mundo se conocerá, porque a lo mejor habrá un pueblo cerca donde se hacen todas las compras y todo el mundo sabe sobre los demás. Las cinco familias judías, pues a cuatro ya las han atrapado todas, pero hay una, la familia de los Dreyfus, entiendo que como homenaje, ¿no?, a la actriz con ese apellido. Bueno, total, que le empieza a preguntar por la familia, por el padre, datos así de edad y de aspecto y todo esto. Todo como muy protocolario, muy de, bueno, hay que hacer esto porque hay que hacerlo. Y mientras, pues, permite Landa que el granjero en su propia casa pues se sienta cada vez más cómodo, para que baje la guardia. Está ahí como muy tensionado. Al final logra que el otro se encienda su pipa y se ponga a fumar. Luego Landa también le seguirá con la suya propia. Y le va haciendo preguntas que este señor, pues muy receptivo y muy comunicativo y no, si yo quiero colaborar, que sepa. Pues le cuenta que esa familia ya logró escapar a España y digamos que ya han salido de territorio francés. Y Landa, pues llegado un momento, pues dice, bueno, pues yo aquí ya podría acabar, pero quiero un poquito más de leche. Y ya con el segundo vaso de leche entramos ya en harina. Y ya es cuando él le dice que, bueno, que si sabe quién es él y cuál es su misión. El señor Lapatit pues dice, pues sí, sé que usted es el cazajudíos que ha enviado Hitler pues para encontrar a todos los judíos que faltan en territorio ocupado. Y el otro dice, pues sí. ¿Y sabe cómo me llaman? Pues sí, pues lo llaman el cazajudíos, pero yo no, yo que sé. No. Y el otro como diciendo, no, si yo ya sé que hay algunos por ahí. Menciona por ahí a Heydrich, ¿no? Que según parece pues era uno de estos oficiales nazis que en Prada pues debió hacer 1000 carnicerías y montarse unos pifostios que le pusieron el apodo del verdugo, pero que a él eso del verdugo no le gusta y sin embargo él dice, bueno, pues no sé por qué, si se ha ganado ese apodo pues debería admitirlo, ¿no? Y reconocerse como tal, igual que yo pues también me he ganado mi apodo de el cazajudíos. Vale, ¿y por qué soy cazajudíos? Pues soy cazajudíos porque yo, a diferencia de los soldados alemanes que hacen las inspecciones y demás, que dentro del espíritu alemán, pues los alemanes pues somos como halcones, pues solamente rebuscaríamos o registraríamos en las casas de los granjeros pues lugares como la despensa, el armario, en fin, lugares donde tú te esconderías en una situación de supervivencia de que te están buscando y no te encontrarás. Y claro, aquí lo que le dice Landa es, pero yo soy diferente porque yo sí sé cómo puede pensar un judío y cómo puede pensar cualquiera, por la sencilla razón de que yo no subestimo jamás las proezas del ser humano a la hora de, una vez que ya no tienes dignidad, una vez que te han arrebatado eso, el orgullo propio y demás, pues con tal de sobrevivir lo que eres capaz de hacer. Vamos, una cosa que este señor seguramente haya encontrado por ahí judíos escondidos en las letrinas, cosa que a lo mejor un soldado alemán pues no le daría por buscar ahí, porque él mismo no se escondería ahí ni de coña, pero a lo mejor te encuentras ahí una cabeza dentro del váter lleno de mierda y demás, pero ahí es donde se puede esconder una persona que ya ha perdido hasta la más mínima dignidad por un día más de supervivencia en una situación tan jodida. Y claro, él le dice que aunque los judíos sean como las ratas, que bueno, que no deberían tampoco ofenderse por ello, ¿no? Porque a fin de cuentas el universo de las ratas es un mundo hostil donde ellas tienen que sobrevivir y los judíos pues se las apañan también como las ratas. Con lo cual pues es normal que él piense más como una rata que como un halcón. Y claro, después de que más o menos le ha dejado claro que pues que él sabe de sobra dónde puede estar la gente escondida en casa de Lapatit, aunque el señor Lapatit le ha dicho que ya han venido en otras ocasiones a registrarle, que nunca han encontrado nada, que él no está refugiando judíos, nunca lo ha hecho y está dispuesto a colaborar siempre, como está demostrando. Landa le dice, ya, pero en esos registros no he estado yo. Sin decírselo así claramente le está diciendo eso, como diciendo, yo he entrado aquí y yo ya sé dónde puede estar esta gente. Y llega el momento de máxima tensión cuando ya se pone en serio y le dice, está usted refugiando a enemigos del Estado, ¿verdad? Y claro, después de toda la exposición, después del modo en que ha ido llevando la conversación el coronel Landa, de poquito a poquito a decirle claramente, oye, que sepas con quién estás hablando, que sepas quién soy yo, que sepas que estoy 2 o 3 pasos por encima de ti, no me mientas ahora. Y claro, aquí se ve que el otro, aunque lo siente en el alma y lo siente en el corazón, seguramente le duela muchísimo y esto le va a perseguir toda la vida, no tiene más remedio que decir que sí, que en efecto que sí, que refugia a judíos, que los tiene escondidos. Claro, como Landa le ha dicho, si colaboras a partir de ahora, no te vamos a volver a visitar más. Yo vengo aquí y yo voy a los sitios una sola vez. Y yo no encuentro judíos, es que no hay judíos. Pero tienes que colaborar. Y si colaboras, no se pasa ningún militar nazi por aquí. Lo que dure la ocupación francesa, no se vuelve a pasar ni Dios por aquí. Claro, un poquito pensando más en sus hijas, que en la familia Dreyfus, que tiene ahí refugiada y escondida y a los que está ayudando como buenamente pueda, pero que puede ser la perdición de su propia familia, pues con todo el dolor de su corazón el granjero pues accede a decirle que sí, que están en el suelo escondidos y le di cuál es la localización donde están. Como muy tácticamente, porque es un estratega nato, Landa pasó de hablar en francés a hablar en inglés, ¿de acuerdo? Para que la familia Dreyfus no entendiera de lo que estaban hablando, en el instante en el que los está delatando, aquí el granjero, él escucha, que no escucha nada, no oye ningún, nadie saliendo, nadie removiéndose por salir por pata de allí, pues él detecta que no controlan el inglés, con lo cual le insta al otro a que siga su farsa en francés, vuelve al francés, le dice que bueno, que ya está todo resuelto, nos vamos de aquí, adiós, hace pasar a las hijas del granjero, pero en lugar de ser las hijas las que entran dentro, pues son los soldados alemanes con las ametralladoras, él con unos gestos le indican dónde tienen que disparar y abren fuego contra el suelo cargándose a Tilia Dreyfus. Solamente la pequeña Shoshana, la hija menor, pues logra salir de allí y sale corriendo y bueno, con toda la calma del mundo el otro pues prepara su pistola para dispararla por la espalda, pero yo creo que se toma todo el tiempo del mundo. Yo después de haber visto esta película varias veces, él sabe que si la disparara por la espalda se perdería el lujo y el disfrute de cazarla luego después. Y este no disfruta ejecutando, este disfruta cazando. Entonces es como, bueno, esto me lo dejo para luego. Este va a ser un postre que ya disfrutaré en otra comida. Y yo creo que en el fondo ni no solamente tarda en apuntar, sino que luego en el último momento dice, va, ya no la voy a dar. Ni me pongo a, porque podías disparar 3 o 4 veces a ver si alguna bala la alcanza. Nada, dice, va, como ya te pillaré. Aunque no le dice eso exactamente. Y aquí acabaría esta secuencia donde Landa pues ha demostrado primero que es un tío despiadado, que hay que andarse con mucho ojo con él y que es un tío peligrosísimo. A mí me parece que tanto la forma en que está filmada, editada, cómo con tranquilidad te va llevando a ese momento de máxima tensión, cuando incluye la música en el último momento cuando está a punto de, en fin, de empezar el auténtico dramón de que les van a ejecutar, me parece que es de una maestría que Tarantino no solamente no había demostrado antes, sino que creo que no ha demostrado después. Me parece que estos 20 minutos iniciales de película son una puta obra maestra. Y lo son sobre todo por una razón muy sencilla, y es que tú coges este fragmento de la película, lo pones como un corto, si quieres, y no necesitas más. O sea, ya te está contando una historia en sí misma. Una historia que, sí, es absolutamente aterradora, pero que te está contando mucho más que la simple historia aterradora de los nazis yendo a buscar judíos. Te está hablando de un personaje, porque, claro, es que la construcción de personaje que se hace en estos 20 minutos, como dices, es algo que, en fin, está fuera de órbita completamente. Y como digo, tú coges este fragmento y en realidad, por sí mismo, ya no necesitas más. Ya el resto, que lo haga tu imaginación. ¿Y esto cómo lo consigue? Pues obviamente lo consigue con una escritura de guión fuera de serie, que Christoph Waltz resuelve con una maestría sin duda a la altura de lo que le ponen delante. De este actor francés que le da la réplica, pues se puede decir poco o lo justo, simplemente que le da la réplica, no necesita más, en realidad la escena no necesita más, y que funciona prácticamente pues como si fuera a modo de una obra de teatro. Si lo piensas, casi tiene una estructura en ese sentido, porque los diálogos muy largos de Landa por una parte, muy cortos por parte del otro, podrían resultar poco naturales y sin embargo te los crees a la perfección. Y luego lo que hace Tarantino en toda la escena es utilizar la cámara de una forma magistral. De hecho, con la cámara tú te das cuenta de que Landa tiene la situación dominada por completo desde el principio. No está su dominio únicamente en su posición de ocupador y del país y por encima del granjero, obviamente, sino que su dominio es absoluto, su dominio es mental y su dominio lo tiene también a través de la cámara, como ya he dicho, que le pone siempre en una posición privilegiada y siempre le está colocando, joder, incluso físicamente el actor se pone a la cabecera de la mesa en la que están hablando los dos personajes. En general, toda la escena expresa dominio del personaje. Y entonces, claro, todo se construye con una tensión brutal, con un dominio del suspense, que yo cada vez que la veía, después de haber escuchado a Kurz en algún programa hablar sobre cómo Hitchcock definía el suspense, ¿no? Esto de la bomba debajo de la mesa y que nadie sabe cómo va a explotar, este para mí es otro ejemplo perfecto. O sea, si alguien me tuviese que poner dos ejemplos del suspense perfecto, uno sería el de la anécdota de Kurz de Hitchcock y otro sería este. Porque vamos a tener otros momentos de tensión y de suspense en la película. Momentos francamente maravillosos, pero ninguno va a llegar al punto de este, ni de coña. De hecho, tenemos dos momentos hitchcockianos, y uno es este, luego el otro ya hablaremos de él. Y además, esto que estás diciendo lo pone de manifiesto él en un punto en el que te cambia la perspectiva como espectador, porque tú cuando entras y ves que el granjero pues se pone a hablar de las otras familias judías y colaborando, pues se fueron, no sé qué. Los está delatando, los está traicionando, eran sus vecinos. Está colaborando, ¿no?, con el invasor. Pero en el momento en el que la cámara, en ese momento preciso en el que elige Tarantino de ir bajando la cámara, traspasar el suelo con la cámara en un corte transversal y ver que hay gente escondida debajo del suelo entablado, es el momento en el que dices: ah, no, este tío no es un colaborador de los nazis, no está traicionando a sus vecinos, más bien todo lo contrario, se la está jugando por ellos. Este tío merece la pena, este tío ya ha pasado de ser pues un tío que se adapta a la situación y que vende a cualquiera, a ser un traidor a fin de cuentas, ¿no?, a convertirse en todo lo contrario, en un tío heroico, en un tío que lo está dando todo, ¿no?, por sus vecinos y demás, jugándoselo a bien, porque no tiene a, yo que sé, a Susana solamente, no tiene una niña, no, es que tiene una familia entera ahí metida, ¿eh? Ojo. O sea, eso te cambia totalmente la perspectiva del personaje y a partir de ahí la secuencia te cambia el chip y ya empiezas a verle a él de otra manera. Y el modo en el que, con una interpretación casi de Oscar, ¿vale?, pues le sigue el juego al otro y muy bien, hasta que ya obviamente Landa le pone contra las cuerdas diciendo: a mí no me la juegas. A mí no me la juegas. Yo ya sabía de sobra, en cuanto entraba en esta casa, yo ya sabía todo. Así que no me vengas con historias. Además que no le dice, estás escondiéndolos, ¿verdad? ¿Dónde? No es lógico que se nos haya escapado esa familia. No le pregunta dónde, ya directamente le dice: están en el suelo, ¿a que sí? Como diciendo: ¿tú te crees que la policía es tonta? Pues no es así, yo ya lo sé, pero quiero que tú me digas que sí, para que, en lugar de castigarte por haber estado ocultando a esta familia durante todo este tiempo, encima te premiemos, como diciendo: mira, ahora te vamos a dejar en paz, pero este es el momento donde tienes que decidir si quieres que te ametrallemos o no. Ahora tú decides si quieres sacrificar una familia para salvar a la tuya o si te vas con ellos. Y las dos familias, ala, a una fosa común. Y claro, pues el otro hombre, pues no, es que le ha puesto en una situación tan jodida que aunque está llorando y está destrozado, no tiene más remedio que continuar con ese paripé y permitiendo pues que ametrallen a toda esa gente. O sea, a mí me parece que el simple hecho de que tú te metas en el cuerpo de este señor y que veas lo que está pasando, me parece que es brutal. O sea, es un instante monumental. Dentro de la filmografía de Tarantino, no sé si hay un instante más dramático y más potente que este. Sobre todo porque nos lleva a una situación increíblemente humana y compleja como es esta que tú has relatado y que he intentado de forma rápida explicar previamente, en el sentido de que las cosas eran mucho más complejas de lo que nos gustaría pensar. O sea, ahora mismo, desde nuestra cómoda postura de siglo XXI y desde el anacronismo, nos es muy fácil decir: yo habría hecho esto, yo habría hecho lo otro. La puta realidad es que una buena persona probablemente habría hecho lo que el señor Lapadit. O sea, una muy buena persona que decidiera jugársela habría resguardado nazis, o sea, nazis judíos en su sótano para evitar que los nazis les matasen. Pero claro, te ponen contra la espada y la pared y te dicen, o me los entregas, o ellos se van a morir, pero es que también tu familia se va a morir, y a ver quién es el guapo que resiste eso. Entonces, claro, es de una humanidad tal la escena que obviamente te conmueve. O sea, es que es una cosa que en realidad en el cine de Tarantino no ocurre antes, que algo te conmueva. Te puede gustar mucho Pulp Fiction, te puede gustar mucho Reservoir Dogs, y hay momentos en los que o bien te puedes reír o bien te puedes asquear, pero conmoverse, esto es la primera vez que ocurre. Y lo lleva a un terreno tan humano que, bueno, pues es francamente, francamente alucinante. Y lo mejor que todo, de todo lo que tiene la película, y ya nos va a acostumbrar a esto a partir de aquí, es a una especie de humanización de los personajes, en el sentido de que aquí no hay ningún tipo de héroe, pero ninguno. Ninguno es un héroe, y villanos, pues sí, los hay, pero tampoco son, a ver, no quisiera decir tan terribles, ¿no? Pero los verdaderos villanos, que podríamos decir que son Joseph Goebbels y Hitler, en esta película son chistes. Son chistes puros. Tú sabes, y así ya comentamos el tema, bueno, Tarantino siempre ha tenido problemas con este rollo de los guiones filtrados. De hecho, tú ya sabes que antes de Los odiosos 8 iba a hacer otro western. Después de Django quiso hacer otro western, se filtró el guión, ¿te acuerdas, no? Que dijo, pues ahora ya no lo hago. Sí. Y se metió en Los odiosos 8. Pero esto ya empezó con Malditos Bastardos. Malditos Bastardos, el guión que tenía, se filtró también por internet. No se filtró de una manera así hasta el punto de que todo el mundo sabía de qué iba a ver la película, pero ya había gente criticando la película solamente por lo que había leído por ahí del guión. Pero es muy curioso porque Tarantino en sus guiones nunca describe, bueno, por lo menos en aquella época, no describe situaciones. Pone diálogos y da pistas sobre lo que ocurre en la escena. Pero, por ejemplo, esta escena, aunque estaban todos los diálogos en el guión, no estaba, digámoslo así, el tema de las miradas, el tema de la interpretación de lo que está ocurriendo sin que se esté verbalizando, ¿no? Quizá en la película se verbalizó, acabó verbalizando un poquito más, pero en el guión no estaba tan verbalizado. Por eso mucha gente que leyó el guión filtrado, que se, bueno, digamos que mucha gente por internet lo pudo conseguir mucho, pero se meses antes de que se estrenara la película en Cannes, si es verdad que al final, cuando vieron el resultado final, fue como, vaya, es que me acabas de meter un giro habiendo leído el guión, habiendo leído todos los diálogos, y resulta que no sabía yo el giro de la secuencia, no la entendía. Por eso en muchas ocasiones él sabe de sobra, él con una simple pista de guiño, él ya sabe todo lo que conlleva esa secuencia y no tiene por qué escribirlo en el guión. Y el actor posiblemente no tiene por qué saber lo que va a venir. Por eso luego él, a la hora de filmar y de rodar, escenifica, y por eso es tan descriptivo en sus, a la hora de hacer la dirección de actores, porque muchas de las cosas que él quiere que estén en la película no figuran en el guión previamente. Así que este fue uno de esos instantes que yo creo que, en fin, le encumbran ahí como director, que más o menos se sabe defender de las filtraciones de internet, que son un mal endémico en estos días. Bueno, te cuento que a partir de este momento, después de todo de este escenón, pues lo que vamos a tener es la presentación de los tíos que le han puesto nombre a la película, los Malditos Bastardos. Primero la presentación del teniente Aldo Rain. Tiene unos cuantos soldados judíos ahí en fila. Les empieza a decir quién es él. Les empieza a decir que va a crear con ellos un destacamento, un pelotón, que va a ir por ahí, por tierras francesas, matando nazis. Y ya está. No va a haber ninguna misión de estas de localizar un nido de ametralladoras en no sé qué pueblo, liberar un puente tomado. Nada. Nos van a liberar a nuestro aire. Y vamos a ir por ahí donde nos dé la gana, matando a troche y moche, haciendo emboscadas con la única finalidad de matar a cuantos más nazis mejor. Pero para entrar en este cuerpo, este pelotón, este escuadrón de la muerte, como a mí me llaman el Apache, no es por nada. O sea, es que tenéis que, a cada nazi que matemos, tenéis que quitarle arrancarle las cabelleras, como hacían los indios nativos norteamericanos, y me las vais a entregar. y cada uno de vosotros tiene una deuda conmigo hasta que no me entreguéis un porrón de cabelleras, pues vais a seguir aquí en guerra. Aquí no se jubila ni Dios, aquí no se licencia nadie hasta que no cumpláis vuestra deuda que habéis contraído conmigo. ¿De acuerdo? Y luego de ahí, de esa presentación donde vemos, la verdad es que la primera vez que ves a este pelotón dices, pero bueno, ¿qué me estás diciendo? Pero si está el gilipollitas este de The Office y gente que dice, pero estos van a matar, ¿quién cojones van a matar a estos tíos? Y tiene una pinta de gandules y de hechos polvo que no dan mucho miedo, la verdad. Se ha dicho, algunos puede que sí, pero otros es como, pero bueno, al final sí que es cierto que van por ahí en tierras ocupadas haciendo unos destrozos que te cagas. Y en una de las secuencias, así a modo de narración muy, muy a lo Tarantino, pues se nos narra que uno de los que se ha unido a ellos pues es el tal Hugo Stiglitz, que es un alemán, o sea, un nazi de estos, que a lo mejor pues no votó a Hitler, a lo mejor votó al otro, pero bueno, digamos que Hitler ha llegado al poder y bueno, pues no ha tenido más remedio que formar parte de toda esta industria armamentística, pero bueno, digamos que no está muy por la labor y tiene un problema de insubordinación absoluto, de que no le gusta que le den órdenes, y ya ha atentado ya y se ha cargado literalmente a algunos oficiales que él ha tenido, con lo cual pues este Hugo Stiglitz es uno de los figuras, uno de los cracks de este equipo de la muerte. Y el otro es uno que se ha empezado a granjear una reputación, que es el oso judío, el personaje que ya hemos comentado antes, interpretado por Eli Roth, y que se supone que es un tío que va por ahí, en fin, que abriéndole la cabeza a palo limpio con un bate de béisbol, va por ahí, por la Francia ocupada, aquí al soldado alemán que se le pasa de listo, pues se pone a pegarle con el bate de béisbol hasta que le abre el cráneo como si fuera una sandía. Y tenemos un momento donde han emboscado a un grupo de alemanes. Aldo Rein le pregunta al oficial que dónde están distribuidos el resto de los equipos de la zona, y el otro dice que te follen, vamos, no pienso colaborar, ya puedes hacer lo que quieras. Dice, bueno, pues nada, la verdad es que casi me alegra que no colabores, porque aquí como no tenemos ni radio ni televisión ni nada, la única diversión que tenemos es que activar al oso judío y que se lía ahí a palos y como si viéramos un partido de béisbol. Y en efecto pues aparece aquí el oso judío y se lía ahí a batazos, pero que la escena es brutal. Yo no sé, entiendo que han puesto un muñeco o lo que sea, pero el otro es que la rea, es que es brutal, es que le pega en la cabeza, que dice, Dios mío, que, o sea, duele verlo. Claro, después de eso, a los demás soldaditos que no tienen ni rango, pues le dice, a ver, ¿dónde está el nido? Está aquí. ¿Y dónde están los demás? Están aquí escondidos. Vamos, colaboran, pero con una rapidez pasmosa. Claro, para intentar que la reputación, ¿no?, de estos malditos bastardos y esta generación del miedo y los nazis, que sabía mucho de propaganda y demás, para que no creen un efecto que pueda ser, que pueda afectar a la moral de las tropas, pues lo que hace Hitler, ¿no?, es intentar acallar todos esos rumores. O sea, cada intervención de estos malditos bastardos se silencia. Los supervivientes tienen, digamos, prohibido hablar sobre el tema y no dicen nada. Pero claro, sí es cierto que Aldo Rein tiene una, bueno, digamos, una especie de leitmotiv, una especie de protocolo de modus operandi, muy de asesino en serie es esto, macho, que es de decir, bueno, te dejamos en libertad primero para que cuentes lo que ha pasado y así nos das así a nosotros publicidad, y segundo, te vamos a meter en la frente, te vamos a marcar en la frente con un cuchillo de estos camperos, un Bowie de estos, te vamos a marcar una svástica en la frente, pero bien profunda, que esto, eso tiene, a lo mejor tiene medio dedo ahí de profundidad, y va, esto te va a dejar señal, te va a dejar una herida que no te vas a poder, esto no cicatriza, pues cicatrizará, pero la marca se te va a quedar para toda la vida. Y claro, pues en cuanto Hitler lo ve, pues se endemonia, ¿no?, le llama. Le llevan sus demonios personales, pues diciendo, madre mía, esta gente es lo peor que podemos llevar a cabo. Básicamente esta es la tarjeta de presentación, estas secuencias son los que nos llevan a entender lo que son los malditos bastardos de Aldo Rein y cuál es su misión. Aquí ya entra la serie en una dinámica, o sea, la película, perdón, en una dinámica un poco graciosa, ¿no? Tanto el montaje de la presentación de Hugo Stiglitz como todo este asunto del oso judío pegando batazos al oficial, digamos que es esa violencia que no te desgarra porque es una violencia de la que te ríes, a la que Tarantino nos tiene tan acostumbrados. ¿Tú qué opinas de todo hasta estos momentos? Pues a ver, sobre todo, fíjate, yo en cierto modo voy a discrepar con el tema de la violencia en esta película, porque me parece que la violencia en esta película tiene algo diferente de la violencia en el resto de películas de Tarantino, en el sentido de que la sientes mucho más de lo que la sientes en el resto de sus películas. En todas las otras, pues la violencia se muestra como algo muy exagerado, muy, voy a decir, incluso divertido, porque no te lo llegas a creer en ningún momento. Aquí, en cambio, en Malditos Bastardos, hay escenas que resultan bastante sobrecogedoras. Tú acabas de describir una de ellas, el momento en el que el oso judío se empieza a cargar a batazos a este oficial alemán. O sea, llega un momento en el que cuando le mete el primer golpe, solamente se ve durante un segundo, pero después de meter el primer golpe, el tipo alemán está en el suelo, temblando, poniendo las manos, como interponiéndolas para que el segundo batazo no le dé. Y aunque se ve durante un segundo, se te queda grabado. Y a mí me pareció increíblemente impactante, sinceramente. Y luego, igual que ese momento, hay algún otro de violencia muy casi extrema, como es el momento del estrangulamiento de Landa a Von Hammersmark, que bueno, a mí realmente me llevan a pensar en esta película como una diferente en este aspecto del resto de las películas de Tarantino. Por eso también me gusta, porque me sobrecoge en ese aspecto. Pero bueno, lo que tiene que ver con la presentación de los bastardos, por lo demás, es... Sí, o sea, juega un poco con la comedia involuntaria. Porque, pues es un poco lo que he dicho al principio, porque estos bastardos, joder, llega un punto en que dices... serán unos tíos peligrosísimos, pero en algunos momentos me parecen unos tarugos sádicos, y que, como he intentado explicar, distan mucho del héroe blanco y positivo que has podido buscar, que has podido ver en las películas bélicas norteamericanas, sobre todo, que hemos podido ver hasta la fecha. Ya sea Salvar al Soldado Ryan, como cualquier otra que te puedas imaginar, siempre hay un punto de gloria. Siempre está bien claro que los malos eran los nazis y los buenos eran los americanos o los aliados, si lo prefieres. Aquí no. Aquí todos tienen su parte oscura y los bastardos los que más. Entonces, bueno, y también está la parte que antes también he apuntado sobre cómo darle la vuelta a una escena, sobre cómo darle la vuelta a las expectativas cuando aparece el oso judío y te lo esperas siendo un personaje pues épico, un personaje muy brutal, y luego te das cuenta de que en realidad no es más que un carnicero, realmente. Es un carnicero a la larga acaba siendo, es menos cinematográfico, pero es más realista, ¿no? Al final luego las épicas, ¿no? de los personajes, así que tiene una reputación tan inmensa, luego son poca cosa o no sé, nunca es como te lo imaginas, ¿no? Claro, claro, exactamente, pero bueno, o sea, es que estos personajes, joder, no olvidemos que al final de la película vamos a comprobar que es que dos de estos bastardos literalmente se van a inmolar, que no tienen ningún problema en inmolarse dentro de un cine, porque tienen sus cartuchos de dinamita en las piernas y han decidido que se van a ir al otro barrio cargándose a un montón de nazis, y se van a ir felices por eso. Pero claro, joder, ¿qué persona en su sano juicio hace eso? ¿Qué persona en su sano juicio hace eso? ¿Matarse para cargarse a un montón de gente por mucho que la odie? O sea, lo normal en cualquier persona sería, de acuerdo, llevarse por delante a las personas que odias, pero luego seguir vivo. En este caso no ocurre. Entonces, pues bueno, me gusta mucho esta presentación de los personajes, pero porque, sobre todo porque te vaya preparando para lo que vas a ver y para lo que se van a descubrir estos tipos. Bueno, está claro que aunque son los buenos, pero de buenos no tienen nada. O sea, realmente si esto fuera... una pugna contra otro ejército, ¿no? Que realmente pues tampoco se han demarcado, ¿no?, como los villanos de la historia, que realmente lo fueron, pero bueno, si fuera otro, pues una, no sé, una, un conflicto territorial o algo así, con, pues estos malditos bastardos, con las mismas, si los cambiamos de bando, son unos hijoputas. Pero bueno, aquí son un poquito los antihéroes, pero buenos, ¿no?, del bando de los buenos. A partir de aquí va a entrar la otra trama, todo esto se va a conjugar, ¿no? Pero tenemos la otra trama. Es la trama de la superviviente de la granja de la Patit. Es decir, Shoshana. Ha pasado unos años después de este, de estas dos secuencias, y Shoshana pues ya ha crecido un poquito y tiene un cine ahí en mitad de París. Un cine de estos donde ella pone películas de todo tipo. Entiendo que habrá películas que ya no podrá poner porque si no la encierran directamente. Pero como en aquellos momentos el cine alemán pues tenía cosas muy buenas, antes de que entrara la propaganda nazi y demás, pues digamos que ya también es cierto que respeta a los autores alemanes y pone películas que los ocupadores, los usurpadores de su país puedan respetar y que seguro que a ella le molan. Claro, y a ese cine le visita el soldado Soler, ¿vale? Friedrich Soler, Sola. Y es un tío así como que intenta hacerse el simpático y demás, pero bueno, no deja de llevar el uniforme que lleva y Shoshana pues como le desprecia desde el primer momento. Y aunque le ha intentado ganársela, también es verdad que, joder, es que Shoshana pues está de muy buen ver y es normal que, bueno, pues tú vas por ahí, intenta pues tirar los trastos y tampoco te puede faltar excesivamente al respeto, porque no dejar de ser un nazi, ¿no? Un soldado nazi. Entonces, sin llegar a faltarle al respeto, Shoshana le desprecia todo lo que puede sin llegar a ganarse un arresto. Al día siguiente, Soler la ve a través del escaparate de una cafetería y se cuela y se sienta ahí en su mesa y la otra como diciendo, qué pesado es este tío, pero... Pero bueno, mientras está ahí con ella diciendo, pues es que me gusta mucho tu cine y no solamente tu cine, sino las películas. Y tú también, pero eso no se lo dice. Pues ve que él, siendo un soldado raso, ojo, y no tiene rango ninguno, oficiales que están allí en la cafetería le ven, le identifican y le dan la mano y se hacen fotos con él como si fuera alguien importante. Y claro, ya Shoshana dice, pero ¿tú quién cojones eres? Y claro, ya es cuando él le cuenta la historia, porque no solamente es un oficial, es que son varios. Cuando ya se empieza a correr el run run en la cafetería de que él es quien es, pues digamos que ya otros oficiales vienen ahí, ¡ay, es de verdad! ¿Usted? Sí. Y como que le tratan como si fuera más de lo que realmente es, que no deja de ser un soldadito más. Y claro, él ya le cuenta la historia. Y es que él, pues es un francotirador, que en un momento determinado, en una de esas misiones, pues fue el único que quedó de su destacamento, se buscó ahí un buen campanario, y desde el campanario, pues empezó a disparar a todos los soldados aliados que pasaban por allí. Y el primer día, pues se cargó a chorro 200, pero es que el segundo se cargó a chorro 200.000. Y el tercero, pues una masacre verdadera. Y ya para el cuarto cogieron los aliados y dijeron, vámonos, que este tío nos va a joder vivos la vida. Y digamos que eso le ha valido varias condecoraciones y un poco el estatus de héroe. Vale, eso es en lo que se ha convertido. Claro, el ministro de propaganda, Joseph Goebbels, que le mola tanto el cine, que está haciendo una peli de la vida de Soler, pues digamos que le acaba de convertir no solamente en un héroe, sino que encima le va a convertir en actor, él mismo interpretándose a sí mismo en esa película que no deja en mitad documental fantasioso, mitad película, una cosa así. Y el propio Soler pues se va a encargar en estas secuencias que se van encadenando de hablar de Shoshana al propio Goebbels. La van a buscar ahí a su cine, en plan, además es que el personaje que va a buscar a Shoshana es el mayor de la Gestapo, un señor que más adelante cobrará más importancia, el mayor Hellström, que tiene un nombre así, Hellström, que es un señor de estos de la Gestapo, pues que bueno, viene a buscarla y dice, pa'l coche, que tiene usted una reunión. ¿Qué reunión? Yo no estoy reunida con ella. Que se meta en el coche y me deje de historias. Y claro, la llevan hasta otro restaurante, un restaurante de estos ocupados, donde ya conoce a Joseph Goebbels, y ya pues Goebbels le dice pues eso, que está haciendo la película de la vida de Soler, el orgullo de la nación y demás. Y claro, pues que Soler ha pensado, ha tenido la idea, y obviamente Goebbels no puede decirle que no a su descubrimiento, que aunque iban a llevarse esto a un cine mucho más grande y demás, ¡qué demonios! Vamos a hacerlo en el cine de esta señorita, que me cae muy bien. Es un cine más pequeño, es un cine más selecto. Las entradas, la gente se va a matar por ellas. Todos los grandes alemanes, ¿no?, que están allá en Francia, van a hacer todo lo que esté en su mano para acudir a ese estreno. Y va a ser algo como mucho más selectivo y mucho más importante, precisamente porque hay pocas butacas. Y a Goebbels se le pone dura solamente de escuchar esa idea. Y dice, venga, estupendo. Y después de haber apalabrado que en efecto se va a hacer ahí el estreno, pues lo que tenemos es el instante en el que, ya pensándose Susanna que la entrevista se ha acabado, aparece el coronel Landa. Y claro, ella revive todo ese momento con el, en fin, con el granjero, la Patiz, que lo refugiaba a ella y a sus hermanas y a su, y al resto de su familia, cómo los acribilló a todos. No solamente la reputación que tiene este tío, sino el hecho de que ella tiene una experiencia personal con él. Así que la simple aparición de Landa, pues a ella la pone de los nervios. Y ella, pues no tiene más remedio que quedarse allí con él, a solas. Y el otro pide un postre, mientras le hace algunas preguntas en plan, ¿y el cine es tuyo? Sí. ¿Y tienes proyeccionista? Sí. ¿Y es negro? Pues entonces hágase cargo usted, no vaya a ser que el negro lo estropee. Es uno de los mejores proyeccionistas de Francia. Me da igual. Es quien es, así que usted se hará cargo de todo. Y como que de algún modo la sondea para saber de dónde viene, de dónde vino, un poco para ver cuál es su trasfondo, por si acaso es una judía que se la ha escapado de las manos. Y el instante del postre y el momento de... todavía no, hay que esperar a que nos traigan la nata. Y, en fin, no deja de ser un momento tenso, porque aunque Landa, quizás un instinto le esté diciendo que por ahí algo en lo que rebuscar, tampoco está acabando excesivamente. No sabe quién es realmente Susanna en estos momentos. Pero ella sí sabe quién es él. Y en el instante en el que ella por fin pues se libra de él y el otro pues sale de esa especie de departamento así privado dentro del restaurante, pues ella suelta un alivio como diciendo, Dios mío, de lo que me he librado, o sea, qué tensión, por Dios. Con lo cual pues tenemos aquí un instante bastante, bastante tenso, con donde aquí esta actriz Melanie Logan pues echa los restos, y un instante donde tú como espectador tienes más información que el personaje de Landa, pero la misma que tiene Susanna, y obviamente ella se... dentro de que es muy fría y es muy seca y no hace todo lo que está en su mano por colaborar o por mostrarse muy participativa, porque es más bien tirando a todo lo contrario, sí es verdad que ha sabido mantener el tipo para que el otro, Landa, pues no detecte pues toda la verdad que hay detrás de ella, ¿no? Con lo cual sí que es un momento tenso. Y fíjate que yo tengo incluso mis dudas sobre si Landa no sabe desde el principio prácticamente que Susanna, que realmente es ella, que es Susanna. Porque hay un momento que es muy significativo, que es cuando han pedido el strudel y Landa dice, yo quiero un café solo y para ella leche. Y entonces la otra le mira como diciendo, ¿qué cojones? O sea, ¿por qué me pides leche? Y tú como espectador, como me has dicho, tienes más información y sabes que el momento en el que Landa pidió leche es el momento del principio de la película, joder. Entonces, pues bueno, yo ya te digo que me queda la duda en toda esa escena de si Landa realmente no sabe que esta chica es Susanna y está jugando con ella al tema del gato y el ratón. Porque como es el tipo como es, pues me queda la duda. Hombre, la verdad es que ahora que dices eso, hombre, sobre todo te tienes que anticipar a la historia. Quizá la primera vez que ves esta película, pues no vas a pensar eso, ¿no? Aunque es mosqueante, sin duda. Pero luego, sabiendo cuál es su plan, pues hombre, es posible que, sabiendo que él tiene la intención de desertar ahí sí como un héroe de guerra, aliado y tal, haciéndose pasar por un infiltrado y tal, pues hombre, es muy posible que lo que tú dices tenga mucho más sentido, en el hecho de que él la ha cazado enseguida y es como zasca, pero lo deja estar precisamente porque le viene bien a sus planes, ¿no? Para su plan esto es perfecto, así que podría ser. De todas formas, me llama la atención porque Susanna, después después del plan que le acaban de casi obligar a aceptar, de que su cine va a ser el estreno, ¿no?, el lugar donde se va a estrenar esta película, él se confabula con su amante africano, ¿no?, para incendiar el cine con todos los alemanes dentro, ¿no?, empleando el celuloide de las películas y tal. Y es curioso porque, bueno, una cosa es que tú seas... estás en un país donde que te han ocupado. Y tú tienes raíces judías. Y encima te lías con el africano que trabaja en tu cine. Es como un juego, te la estás jugando al mil por mil, ¿no? Pero es un detalle como muy llamativo, ¿no? Susana está en el centro del infierno y sin embargo aún así sobrevive, ¿no? Y se la van a echar todos los alemanes por encima. En fin, es una jugada arriesgada de narices. Bueno, pero también a mí, o sea, dentro de ese riesgo que tiene, para mí Shoshana también se convierte, un poco lo que decíamos antes, ¿no?, de que aquí no hay personajes, salvo los dos chistes, que son Goebbels y Hitler, Shoshana tampoco es un personaje ni mucho menos luminoso. De acuerdo que podemos empatizar con ella y podemos entender los motivos que tiene para cargarse o para querer destrozar a todo el alto mando nazi, pero no son motivos como podría querer alguien verdaderamente bien intencionado, en el sentido de que alguien bien intencionado querría detener el régimen nazi, pues porque las cosas que llegaron a hacer pues eran objetivamente terroríficas. Shoshana, lo que haga el régimen nazi un poco le da igual. A Shoshana lo que le interesa es vengarse porque han matado a su familia. Y entonces lo que quiere hacer es verles sufrir. Pero en esa venganza que emprende, y que aquí es donde empiezan a darse los primeros coletazos en estas escenas de presentación, de alguna forma va a perder por completo su humanidad. Y de hecho le va a dar igual irse ella por delante y llevarse a su novio por delante también. Porque el plan que han ideado difícilmente va a llevar a ninguno de los dos a la supervivencia, por mucho que ella lo intente. Entonces, bueno, pues también es lo que te digo, que también creo que le da sombras al personaje de Shoshana y que por una parte están justificadas, insisto, pero por otra me parece que le dan también al personaje una profundidad bastante, bastante interesante. Y bueno, lo que tienen todas estas escenas de Shoshana, únicamente, así a modo de apunte, es que para la primera vez que tú ves la película, yo creo que es lo que más te choca inicialmente. Al menos a mí es lo que me pasó. Porque, claro, empiezas con Landa en la casa, sigues con los bastardos y empiezas a pensar, bueno, pues a partir de aquí ya esto va a ser rock and roll a saco. Y de repente te ponen una escena de esta chica francesa, judía francesa, que ha escapado, que está llevando un cine y como que la primera vez esta sensación que yo tuve es como de, pero ¿qué estoy viendo? Pero si yo estaba con estos tarugos que estaban a punto de matar un montón de nazis y de arrancarle las cabelleras, ¿por qué me ha cambiado el paso de esta manera? Bueno, pues luego entiendes perfectamente por qué. Pues porque Shoshana en realidad es un instrumento del director para llevarte a una ucronía, en realidad, porque la película es una ucronía tal cual, o sea, escoger y utilizar el cine como una especie de venganza, como una especie de revancha a través del tiempo contra los nazis, que claro, pues reciben de su propia medicina y acaban a través del cine y por el cine terminando con sus planes mucho antes de lo que habrían terminado y por tanto con la consiguiente menor pérdida de vidas humanas. Y Shoshana es el vehículo para eso. Y bueno, pues cuando entiendes eso, como digo, yo creo que la película también cambia un poquito de lo que podría ser una impresión inicial tirando a negativa o incomprendida, o de incomprensión de la película. Y todas estas escenas pues tienen valor por sí mismas, sobre todo a partir del segundo visionado. De hecho, de algún modo podemos decir que tú estás con ella, estás de su bando por su nacionalidad y por la situación geopolítica, pero no porque Shoshana sea un personaje simpático. De hecho, no lo es en absoluto, es un personaje desagradable. Es una tía que tiene una personalidad así tirando a fría, es una borde, De acuerdo, pero sí es cierto que estás con ella, o digamos te pones de su parte, por su trasfondo, por todo lo que está viviendo, no solamente ella, sino Francia en general, y que la ha pillado en medio, y porque tiene una venganza pendiente, pero más allá de eso, no es un personaje así, por muy guapa que sea y todo lo que, o sea, no es un personaje del que te enamores, o sea, no te llama por ningún otro motivo. Si en lugar de eso, pues fuera, yo qué sé, hubiera otra circunstancia, pues incluso te caería mal. Sería un con esa misma personalidad puedes crear un personaje alemán odioso, comportándose como ella y teniendo los mismos ademanes y las mismas líneas de diálogo que tiene ella. Pero bueno, en fin, sí es verdad que en este punto va a entrar la última de las tramas, porque aquí son un montón de tramas que se van presentando tranquilamente, y la última quizás es la más breve porque es el personaje que va a durar menos, que es el del teniente Hickox, es decir, Michael Fassbender, que es un militar, pero que en vida pues sabía mucho de... O sea, en vida, quiero decir, antes de que estallara la guerra, profesionalmente, pues él sabía mucho de cine, ha llegado a ser actor, sabe hablar perfectamente alemán e inglés, iba a ser enviado por Mike Myers, nada menos, a Francia, a la Francia ocupada, para reunirse con los bastardos, ¿vale? Ahí se va a tener que reunir con los bastardos, con el enlace alemán, que no es otra que la actriz alemana Bridget von Hammersmack, que obviamente no está a favor del régimen y va a hacer todo lo posible por ayudarles, porque en el cine de Shoshana, pues no solamente... Claro, esto lo averiguan los bastardos a última hora, pero el espectador ya lo sabe. Y también lo sabe von Hammersmack, ¿no? Que allí va a estar la primera plana de la diplomacia nazi ahí en ese cine. Entonces ella tiene la labor de colarles a todos en el estreno de la película. Del Friedrich Sola este. Para ver la peli de Goebbels, de incógnito. Claro, ellos no saben nada del plan personal de Shoshana, que es otra venganza aparte. De acuerdo, así que ellos van a planear su propio estropicio, que no es más que llegar ahí con un montón de dinamita y hacer un suicidio así, o sea, inmolarse, pues eso, a la yihad, por decirlo de algún modo, con su dinamita y tal, y cargárselos a todos y fuera. Lo que no saben es que va a estar Hitler, pero vamos, ya con mayor motivo para montar la pardísima. Claro, aquí es donde vamos a ver cómo Hickox se reúne en una taberna con este enlace alemán, que es la actriz, y tenemos toda esa secuencia. Cuando llegan allí, tenemos a los soldaditos alemanes que están allí celebrando porque les han dado un permiso, porque uno de ellos pues ha sido padre, y están celebrándolo. Y de hecho, cuando llegan estos personajes que se han disfrazado de oficiales alemanes y por lo tanto pues tienen una presencia ahí que intimidatoria, pero estos tíos ya llevan tanto tiempo ahí que están borrachos perdidos. Quizás si hubieran llegado un poquito antes, se hubieran evitado muchos problemas. Pero bueno, ya llegan cuando están cocidísimos los tíos ahí jugando al juego del personaje misterioso, poniéndose cartas en la frente y haciendo bastante el gilipollas. Vale, claro, entonces cuando ellos llegan, pues todo va muy bien, pero claro, a ella le identifican y ¡ay, es usted! ¡Bridget von Hammersmack! ¡Ay, qué guapa es usted! Por favor, fírmeme un autógrafo. Y ella, muy servicial y muy angelical y muy... En fin, muy por la labor, le firma una servilleta aquí al chaval que va a ser padre. Y digamos que precisamente como les han dado un poquito de cuartelillo, se sobran un poquito, se toman confianzas excesivas. Y al final, pues bueno, conceden y de hecho hay un momento en el que incluso les manchan de cerveza y todo porque están muy, muy borrachos. Hasta que ya llega un punto en el que el personaje de Michael Fassbender, el teniente Hickox, este supuesto, pues ya se cabrea y dice, bueno, basta ya de gilipolleces, ustedes a su mesa y nosotros a la nuestra. Y se tiene que poner muy, muy, muy agresivo para que hagan caso, porque si no, en fin, esta gente, el alcohol les induciría a seguir montándola. Y parecería que la cosa va a quedar ahí y que los soldaditos pues se van a callar, van a ir a cerrar el hocico, y los supuestos oficiales alemanes van a ir a lo suyo, cuando de repente otro personaje con el que nadie contaba, que está ahí en uno de los rincones de la taberna, que es el que hemos dicho antes, que es el mayor de la Gestapo, el mayor Helmström, dice, un momentito, que ahora es cuando me meto yo en toda esta mierda. Porque él está escuchando la conversación, ha estado muy atento del tema y no ha querido intervenir, hasta que ha habido una cosa que le ha llamado la atención. Porque él es capaz de reconocer todos los acentos alemanes que han intervenido en la conversación, y entonces identifica a Hugo Stiglitz y al otro personaje que era alemán, que había hecho de traductor hasta ese momento de los bastardos, y sabe que uno es de Dortmund, el otro es de, no sé si, bueno, de otro sitio, ¿vale? Pero el acento del personaje de Michael Fassbender como que no le localiza. Dice, pero usted es alemán de verdad. Y el otro, pues sí que soy alemán. Pues resulta que nací en un pueblecito por ahí aislado en las montañas. Y de hecho he hecho películas. Usted ha visto no sé qué película, ahora mismo no me acuerdo. Pues sí, pues resulta que usted entonces me ha visto, porque yo soy el de la secuencia de las escenas y demás. Pues salimos ahí toda la familia y yo. Mi hermano, que era el guapo, pues incluso le hicieron un primer plano. Y todo va bien. Y, hombre, como Bridget von Hammersmark, pues es tan simpatiquísima y es un personaje público y es famosa y tal. Y como que es muy simpática. Y sí, todo va bien. Sí. Pues digamos que ya el oficial de la Gestapo dice, bueno, venga, pues vamos a dejarlo estar. Pero ya puestos, me siento en la mesa con ustedes y vamos a tomarnos unas copitas. Y de tomarnos unas copitas y hacer así algunas preguntillas casuales, se pasa al hecho de como los soldaditos rasos que están celebrando, en fin, que ha sido padre Fulanich, pues como que ellos van a querer jugar al mismo juego. De hecho, él les enseña el juego este del personaje misterioso, cada uno escribe en una tarjeta, en una carta, un personaje misterioso, se lo pasa al de al lado, y el otro tiene que hacer preguntas, el resto del grupo le responde si sí o si no, e intentar adivinar qué personaje es cada uno. Después de una ronda en la que vemos que aquí, joder, es que encima el mayor Hellstrom este, que es un hacha, o sea, adivina que es King Kong con 7 preguntas, el tío va a saco y encima incluso se lo pone difícil a sí mismo, pues ya llega un punto en el que dice, bueno, ahora la ronda completa, y ya llega un punto en el que Hickos dice, ya está bien de gilipolleces, ¿vale? Que nos hemos reunido, esta es una fiesta privada, lleva mucho tiempo sin vernos y usted ya está sobrando un poco. Y ya es cuando se pone flamenco. Aquí el mayor de la Gestapo dice, bueno, pues si la actriz esta, que es muy famosa, me dice que yo me vaya, yo me voy. Pero mientras tanto yo aquí no sobro ni de coña. Y la otra, que es así tan comedida y tan, en fin, diplomática, dice, no se vaya. ¿Qué dice? Aunque está deseando que se vaya a tomar por culo ya. Pues entonces aquí es cuando pide un whisky escocés, un scotch de estos aquí para celebrar, que están todos muy contentos o muy felices. Y aquí es cuando Hickox pues se delata a sí mismo pidiendo tres vasos, porque él no va a beber, el otro tampoco va a beber. Bueno, van a ser tres los que van a beber el whisky ese. Y lo pide, pues como lo pedimos la mayoría de la gente, que es contando los dedos menos el pulgar. El pulgar no se cuenta como dedo a no ser que sean 5. Hasta el 5 tú dices 1, 2, 3 y 4 con los dedos largos, por decirlo así, no con el pulgar oponible. Pero los alemanes, como son así, son cabecicubos y son raros y son gente extraña. Y si hay algún alemán escuchándonos, pues eres extraño, tío, reconócelo. Pues hay que contar 3 con el pulgar. Y ahí es cuando se delata Hickox y cuando ya el mayor de la Gestapo dice, vale, ya está, me la han estado jugando desde el principio. Y ya se delata y por debajo de la mesa pues apunta a los testículos de Hickox con su pistola, diciéndole, ahora me vas a decir qué demonios está pasando aquí o me lío a tiros. Pero el caso es que a él también, tanto Hickox como Hugo Stiglitz, le apuntan a los huevos. O sea que, pero me gusta como el mayor dice, bueno, pues ya está, pues ya estoy muerto, así que usted tampoco va a salir de aquí. Así que a ver cómo acaba esta historia. Y ya llega un punto en el que, entre que Hugo Stiglitz se le está yendo la pinza, de hecho hay un momento donde empieza a escuchar ruidos raros, la mente se le está yendo, y cada vez que un oficial le tocaba los huevos, pues acababa cargándoselo. Ya llega un punto en el que Hugo Stiglitz está perdiendo la cabeza. Y en un momento determinado, pues salían ahí a tiros y se monta un pifostio padre. Los soldados alemanes que están al lado celebrando, pues ven que se están pegando tiros entre ellos y sin entender demasiado, pues acaban disparándose entre todos. Bueno, llega un momento en el que solamente el chaval que ha sido padre está en pie. Todos los demás han muerto. Michael Fassbender, todos los bastardos, Hugo Stiglitz, ahí han muerto todos. Pero curiosamente, la actriz sigue viva. Está herida, la disparan una pata, pero sigue viva. Y bueno, ya es cuando, después del pifostio que se ha montado, pues ya aparece Aldo Rain, se le escucha diciendo, pero ¿qué ha pasado ahí? O sea, hay alguien vivo. y digamos acaba pactando con el papaito germano que si dejan que se lleve a la chica, pues todo bien y no tiene por qué morir nadie más, y él pues podrá conocer a su hijo. Pero en el último momento, después de que Aldo Rain se la ha ganado aquí al chaval, pues llega Bridget y le pega 6 tiros y se lo carga. Y digamos que gracias a eso no quedan testigos de todo este estropicio. Problema. Se ha dejado un zapato. Bueno, se ha dejado los 2 zapatos en realidad, porque ya salió ahí descalza porque estaba herida y tal. Cosa que luego más adelante, cuando llegue al lugar de, al escenario de, del tiroteo, llegue Landa, pues sumará 2 y 2 y dirá, a ver cuál es el 4. Y como estaba la servilleta firmada con el pintalabios, con un beso de pintalabios ahí todo en la servilleta para el padre, ¿no? De el recién, bueno, el chaval que, por el que se estaba celebrando esa fiesta, pues digamos que ya Landa lo tiene todo preparado. Para mí, toda la secuencia de los acentos, claro, esto sí, toda esta secuencia es en alemán. No hay ni un solo momento. Hay un instante cuando ya la han pillado que Michael Fassbender salta al lenguaje inglés diciendo, bueno, ya que se ha ido toda la mierda, pues voy a hablar en mi idioma, si no le importa, ¿qué le parece? Salvando ese instante final de la secuencia donde ya el resto de lo que vemos de esa escena es en inglés, el resto es en alemán, en puro alemán. Por eso el mayor de la Gestapo descubre a Michael Fassbender, porque su acento alemán está como muy britanizado. Así que claro, toda esta secuencia, si no la escuchas en versión original, te has perdido un poquito ese margen, ¿no? De credibilidad, ¿no? Si todo está doblado. Ya ves tú cuando ves la versión doblada que te dice el colega, escuchas al actor de doblaje en castellano decir, usted acento de Dortmund, usted acento de Múnich, pero qué acento ni qué mierda, si son todos acento de Madrid, si es todo de Barcelona, que, o sea, sin acento, ¿no? Es castellano puro, ¿qué cojones acento de Múnich ni acento? O sea, te has cargado totalmente esa secuencia. Bueno, total, creo que toda esta secuencia, desde que entra el mayor de la Gestapo, es esa otra secuencia de tensión hitchconiana que se va desarrollando poco a poco, donde todo va horneándose a fuego lento, pero la explosión es 100% tarantina, ¿no? Es una explosión de resolución absoluta, que hay un instante cuando se acaba el tiroteo donde incluso del humo, de la pólvora y de las armas de fuego que se ha creado, se ve una humareda de sangre que está ahí disolviéndose en el aire, ¿no? Es una secuencia que me parece que no es tan buena como la inicial de la película, pero me parece que está muy bien llevada, con un tempo cojonudo, todo muy bien. Sí, no es tan buena como la primera, pero desde luego se le acerca, y efectivamente esta es la segunda secuencia hitchcockiana de la, o hitchconiana, como queráis, de la película. Está construida de nuevo de una forma excelente, absolutamente excelente, y jugando con todas las cosas con las que pues hemos estado analizando y con las que Tarantino nos ha estado acostumbrando a lo largo de la película, como son ese juego de personajes que no deberían ser humanos, pues siendo humanos o humanizados, como es el tema de este padre prematuro, o sea, un soldado, y ya no solamente el padre, sino también su regimiento, esos compañeros con los que está, que son soldados alemanes, que vete a saber qué vida tenían y que tenían que ver con el nazismo antes de que estallase la guerra, pero que bueno, pues por las circunstancias pues acaban combatiendo en ese bando y por el Partido Nacional Socialista. Pero que bueno, pues que es simplemente un tipo normal y corriente que ha tenido un hijo y está celebrando. E insisto, cosas o cuestiones sin color, sin blanco ni negro, pero que no habíamos visto a ningún nazi en otra película o en un medio audiovisual, ¿no? Y al mismo tiempo tienes, por otra parte, otra de estas subversiones, como hay tantas en la película, que es la de Hugo Stieglitz, porque Hugo es un personaje que se nos ha presentado durante una muy breve escena, pero que es una escena particular para él, que es justo en el momento en el que se presenta también al oso judío. Cuando sabes de lo que hacen los bastardos y de cómo hacen escarificaciones a los nazis de esvásticas, a los que dejan libres. Y ya digo, tiene una cartela para él mismo, una música para él solo, y te lo imaginas como un personaje que va a ser importante, bastante importante, y que va a hacer cosas relevantes. Stieglitz muere en esta escena. y no hace otra cosa que borrarle los huevos a un oficial nazi. Entonces, tan importante no era. Ha jugado contigo, Tarantino, y con las expectativas que tenías para con el personaje. Todo ello enmarcado en una escena que, ya lo hemos dicho, de una tensión absoluta, que no se entiende de ninguna manera si está doblada, y en la que observas que, bueno, Lambda es un personaje importantísimo, es un tipo muy listo, pero dentro de su equipo se puede más o menos interpretar que este tipo es de su equipo, desde luego trabajan juntos porque ambos son de las SS y coinciden físicamente en la cafetería, en la escena anterior de Shoshana que hemos comentado, pero este tipo realmente puede que no sea tan listo como Lambda, pero desde luego se le acerca. De hecho, la sospecha se genera en él desde el mismo momento en el que habla Michael Fassbender. No me acuerdo el nombre de su personaje. Pero el tipo va con ellos, tira de la cuerda, para ver si cometen un error y poder estar seguro. Y efectivamente, cuando ya lo cometen, pues, como tú has dicho, básicamente se inmola. Pero se inmola porque sabe que va a acabar con unos traidores o con unos infiltrados. Bueno, podríamos entrar a valorar la veracidad de un acto como este. No sé hasta qué punto nadie estaría dispuesto a inmolarse con tal de salirse con la suya en una situación así, pero el hecho es que funciona y te permite crear un clímax de escena, que es este tiroteo que ocurre en un segundo, además, pero es un segundo en el que tú puedes ver exactamente todo lo que sucede, porque aunque suceda muy rápido, Tarantino tiene la habilidad con la cámara de enfocarte los puntos y las zonas exactas donde el tiroteo está sucediendo y cómo cada uno de los disparos está acabando con los protagonistas del mismo. Así que bueno, pues nada, otra escena que por desgracia la primera vez que vi la película tampoco supe entender. Me pareció en ese momento excesivamente larga, como la vi doblada no entendí las cosas de los acentos y decía, pero qué cojones están diciendo de acentos, qué está pasando. Me parecía en ese momento muy larga y sin sentido, pero porque claro, y encima dije, coño, pero si han matado a Hugo, pero si solamente ha pegado dos tiros y ya está, ¿qué mierda es esta? Bueno, pues porque todo tiene un sentido en realidad, y el sentido pues es un poco lo que acabo de explicar. Vamos a darle más vueltas a esto. Vamos a intentar averiguar cuál es el personaje que tenemos en la frente mientras hacemos una pausita y volvemos ahora mismo. Nos metemos con el trivial de Lode relacionado en esta ocasión con Malditos Bastardos. Ya sabéis, una pregunta, cuatro posibles respuestas, 10 segundos para decidirse por una de ellas. Primera pregunta, en el juego de adivinar el personaje misterioso escrito en la frente de los oficiales, en la escena memorable de la taberna francesa, ¿qué personaje adivina el oficial de la Gestapo? Tarantino hace que solamente se juegue una única ronda, es decir, que él adivine ese personaje y ya está. Y así entendemos en qué consiste el juego. Bueno, solamente se adivina un personaje antes de que la cosa se complique y se ponga tensa. ¿Qué personaje tenía el oficial de la Gestapo y qué adivinó? Respuesta A, Marco Polo. Respuesta B, Brigitte Horny. Respuesta C, King Kong. Respuesta D, Brigitte Helm. Insisto, A, Marco Polo. B, Brigitte Horny. C, King Kong. D, Brigitte Helm. La respuesta correcta era la C. Esta estaba fácil, era King Kong. Aunque es cierto que el resto de los personajes que he citado los llevaban otros de los que estaban allí sentados. Marco Polo también estaba ahí, Brigitte Horny y Brigitte Helm, que no nos suenan de mucho, pero también estaban por ahí. Vamos con la segunda pregunta. Dice, entre otras cosas que el coronel Lambda pidió al bando aliado en favor de su traición y de su colaboración final, el coronel Lambda solicitó una propiedad privada en suelo americano. ¿En qué lugar? Respuesta A, en la isla de San Nicolás. Respuesta B, en la isla de Nantucket. Respuesta C, en la isla de Nassau. Respuesta D, en la isla de Cedros. Una pista, era una isla, ¿vale? Entonces, ¿cuál de estas fue la isla en la que él solicitó una casa? A, San Nicolás; B, Nantucket; C, Nassau; D, Cedros. La respuesta correcta es la B, en la isla de Nantucket, que a mí no me sonaba mucho hasta que me he puesto por ahí a investigar. Y según parece, pues es una isla que ya en aquellos tiempos, ahora todavía más, pero ya en aquellos tiempos era una isla donde vivían todos los ricos y donde se iban ahí a vivir, en fin, toda la gente que tenía mucho apastuki y yates y movidas así. Bueno, bueno, bueno, el nivel ahí en esa isla es una cosa tremenda, como para buscar ahí curro. ¡Uy! ¡Qué cabrones! Bueno, vamos con la última de las preguntas, que es la siguiente. ¿A cuántos soldados aliados se carga Friedrich Soller? ¿Vale? Ya sabéis que el primer día se cargó una cantidad, el segundo día otra cantidad, el tercero otra cantidad, para el cuarto día se marcharon de allí. Le dejaron solo, en su campanario, ahí todo solo con sus balas y su rifle. ¿A cuántos disparó? ¿Cuántas bajas causó? Pues esta es la pregunta. Y la respuesta es... respuesta A, 150. En total, ¿eh? En total, sumado los tres días. 150. B, 200. C, 250. D, 300. Repito, ¿a cuántos hombres mató en total Friedrich Soller desde su campanario a lo largo de los tres días, todo sumado? A, 150. B, 200. C, 250. D, 300. La respuesta correcta es la C. Se cargó a 250 tíos, este señor. Vale, 68 el primer día, el segundo 150, estuvo más entretenido ese día, y el tercero 32. Claro, cuando ni te han despeinado y tú te has cargado 250 hombres, y no solamente eso, sino la incapacidad de que por ahí no pasa ni Dios, pues es normal que digan, bueno, pues hacemos un rodeo si tampoco pasa nada. Así que esos eran los que se cargó aquí el bueno de Soller, madre mía, qué figura, qué cargo. Total, que hay que seguir con la película, hay que seguir aprendiendo cosas. ¿Qué habéis aprendido? Nada. De, bueno, para la vida cotidiana, pues el juego del personaje misterioso en la frente, que nosotros lo hemos jugado y es divertidísimo, es muy divertido. Eso merece la pena ver la peli para aprenderlo, y este trivial para recordarlo. Y que en la isla de Nantucket, pues si te quieres pasar unas vacaciones, pues te va a salir por el ojo de una cara. ¿O por la cara de un ojo? ¿Qué es eso? Seguimos con el programa. Entramos en el último bloque de nuestros malditos bastardos. La verdad es que ya estamos preparados para el estreno de la película. John Hammersmack, pues hombre, el plan se ha ido al traste, ya está herida. Los que iban a hacer de soldados alemanes, a los que podría infiltrar claramente en el cine, pues están todos muertos, con lo cual no queda más remedio que vestir a los bastardos que quedan de cineastas italianos. Y ella ir con la excusa de que ha estado escalando por ahí en la montaña, que es la mayor imbecilidad que se puede ocurrir, pero bueno, son las cartas con las que pueden jugar. Es verdad que ha sido una escena donde Aldo Rain, pues, como no le inspira a ella mucha confianza porque ha perdido hombres en esa secuencia y tal, y como que parecía que había un montón de parecía una trampa, francamente. Vemos que ella se ha tenido que ganar un poquito la confianza de Aldo Rain, que le ha llegado a meter el dedo en la herida de bala y todo. Bueno, llegamos al cine. Susana lo prepara todo con David Bowie de fondo en una secuencia muy interesante, donde ya vemos que, primero, a modo de flashback y con un montaje muy tarantiniano, ha estado preparando una película que no sabemos lo que es, pero la han hecho audio, sonido, han hecho su propia película y la van a empalmar con la película de Goebbels. No sabemos qué es, luego lo veremos. Pero ella ya se ha vestido ahí de rojo para presentar a todos sus invitados, un porronazo de oficiales nazis y de gente ahí influyente. Y ya vemos que por ahí ronda Landa, que ya le vemos a su aire, no se relaciona con nadie, él siempre solo, siempre muy pendiente, como un halcón, estando alerta de todo. Y en cuanto ve al grupito de Von Hammersmack, pues a por ellos, que va. Y claro, llega la secuencia. Esta es una de esas secuencias muy, muy, muy humorísticas, ¿no? Donde él llega, dice: ¡Uy, qué guapa vienes! Y pues, ¿y tú qué elegante? ¿Qué zorro eres? No sé qué. Se lleva muy bien, pero dice: ¿Qué te ha pasado en la pierna? ¿Qué vienes aquí escayolada? Dice: Bueno, pues estuve. ¡Ay, qué tontería! Fíjate, tú no te lo vas a creer, pero estuve escalando. ¡Ay, escalando! Escalando, pero esa escayola es muy fresca. ¿Dónde has estado? Pues fue ayer por la mañana. Ah, sí. ¿Y qué montaña hay cerca de París para que tú hayas escalado y estés aquí? Digamos que es un momento donde ya Landa vuelve a poner contra las cuerdas a las personas. Luego le quita hierro y es como, ya te he pillado, que lo sepas. Pero luego sigue jugando, ¿no? Como un gatico ahí con la comida, jugando con la comida, en plan, voy a seguir sacándole partido a esto, voy a seguir divirtiéndome. Porque perfectamente podría no desvelar sus sospechas y pensar que la gente cree que todo va bien. Pero no, encima, como que se las da de listo y que la gente vea que es listo de verdad, cabrón. Me encanta el momento donde le dice: ¿Pero qué te ha pasado? Y la otra le dice: Estaba escalando. Y el otro dice: Estabas escalando. Y se empieza a descojonar ahí, que no puede evitarlo. Se le va una carcajada ahí ruidosa, que se tiene que apartar y todo para reírse. Todo el mundo mirando como diciendo: ¿Pero este qué le pasa? Porque es estruendoso, es un notas el colega. Total, que al final pone a prueba aquí a los bastardos. Dice que son cineastas italianos. Pues bueno, pues dice: Bueno, ¿y cómo se llaman? ¿Y quiénes son? Y ya vemos que desde Brad Pitt a todos los demás, pues cada uno diciendo su nombre. Momento divertidísimo porque, claro, en doblaje, pues se pierde todo también. Otra escena que se pierde todo. Pero si tú esto lo escuchas en versión original, Brad Pitt, que intenta poner acento italiano para decir que él es no sé qué, Gorlami, pues al principio lo dice más o menos en plan latino. Pero a medida que el otro le dice: ¿Cómo, cómo? Cada vez le va saliendo más anglosajón, hasta que ya cuando ya se cabrea y dice Gorlami, ya dice totalmente como lo diría un americanitis. O sea, en cada vez que ha ido diciendo su nombre, ha ido perdiendo acento italiano, hasta que ya cuando lo dice la última vez, suena totalmente yankee. Que ya cuando Landa pasa al siguiente y le hace repetir varias veces el nombre que se supone que es el rol que están interpretando, para descubrir que no tienen pronunciación apenas, ¿no? Total, que al final pues se separan Ulmer y el oso para irse por ahí a sus respectivas butacas, mientras él dice: Oye, Bridget, ¿qué te parece si dejamos aquí a tu amigo italiano y tú te vienes conmigo, que te tengo que enseñar una cosa? Y se la lleva ahí a uno de los apartados del cine, y ya es cuando saca del bolso, la obliga a ella a sacarle del bolso el zapato que ella, uno de los zapatos que ella se dejó. Y en plan total cuento de Disney, pues se lo pone en el pie y encaja perfectamente. Y la otra, pues diciendo: Bueno, ¿y ahora qué? Me has descubierto. ¿Qué pasa? ¿Qué jugamos ahora? Contra todo pronóstico, el Landa se lanza sobre ella y la estrangula y se la carga. Porque ella sí que no puede formar parte de su plan, que todavía no sabemos qué plan es, pero pronto lo sabremos. O sea, aquí la que sobra es Von Hammersmack, que de algún modo, al ser colaboracionista de los aliados, podría restarle méritos. Y entonces él no podría llevar a cabo el plan tal y como se lo ha propuesto. Total, que después de haberse cargado a la actriz, pues manda detener a Aldo Rain y a su acompañante que está fuera, son detenidos y se lo llevan, mientras Ulmer y el oso se van a quedar ahí dentro. Lo que hagan dentro del cine, está claro que a Landa le importa tres huevos, y de hecho cuando se entera de cuál es el plan dice, bueno, pues que pase lo que tenga que pasar. De acuerdo, la propia aventurilla de Ulmer y el oso intentando entrar por el cine, saliendo, entrando, yendo a los zapatos, preparándose para que al final dejan ahí los explosivos debajo de la butaca, en lugar de inmolarse ellos, lo dejan ahí y se colocan en otra, intentan buscar un sitio elevado en los palcos para desde allí acribillar a todos los malos, pues no deja de ser una tramilla, mientras que Susanna pues está preparándose para su propio plan. Ella no sabe nada de los bastardos ni de lo que se está cociendo, y mientras está preparándose película a película y dejando que los alemanes disfruten ahí con esta película llena de acción y de disparos y de matanza, pues Soler, que está ahí como, joder, a mí esto no me gusta mucho, se levanta de su butaca y va a la cabina de proyección para incordiar un poquito más a Susana, que ya está hasta los huevos de él. Y dice, ¿pero de qué vas? O sea, que no puedes estar aquí, que me dejes en paz, que no sé qué. Y el otro, pues es que soy así, es que soy un pesado. Dice, bueno, venga, mira, pasa, que no tenemos tiempo. Y en cuanto pasa, pues saca del bolso esta pistolita que tenía ya escondida y le pega dos tiros. Y pensándose que le ha batido, cuando se acerca a él, resulta que no es así. Y desde el suelo él la dispara a ella. Y digamos que de algún modo se carga ahí a la protagonista, por decirlo de algún modo. Así que de algún modo el plan de ella todavía puede surgir, porque ya no es tanto... O sea, digamos que ya está todo en marcha. Está todo en automático, pero ya no se va a salvar. Al mismo tiempo su amante negro, Marcel, que está detrás de la pantalla, pues esperando al instante en el que una película pase de un proyector al otro, cambia la película de Goebbels y entra la película que ellos han filmado y editado, donde ella dice a todos los alemanes en inglés, pues esta es mi venganza y ahora de aquí no salís y os vais a cagar y vais a morir todos, que es en el momento en el que ya están todos encerrados y su colaborador Marcel pues incendia todas las películas, todo ese celuloide, eso empieza a prender a toda velocidad. Curioso que en el rodaje se les fue la mano con el fuego también. Yo no sé si es que no emplearían celuloide seguramente, pero tenían pensado, bueno, que el fuego pues alcanzaría unas temperaturas. La cosa se fue a 1200 grados centígrados, 2190 Fahrenheit, que era tres veces más de lo que estaba previsto. Así aquí los expertos en este tipo de efecto físico se les fue la mano y aquello fue como, joder, macho, es que hace mucho más calor aquí de lo que habíamos previsto. Hubo gente que se llegaron a asustar de que a lo mejor acabaran quemados todos allí de verdad. Al final no hubo, bueno, no hubo problemas, se sofocó el fuego, no pasó nada realmente raro, pero fue como, hostia, que hemos quemado más de lo que pretendíamos. Sí. Bueno, de hecho, Eli Roth y Omar Doom, que son los bastardos, ¿no? Estuvieron a punto, bueno, dijeron los bomberos cuando les sacaron que si se quedan ahí 10 o 15 segundos más, o sea, que se mueren calcinados, porque la estructura en la que estaban, el palco, se venía abajo y bueno, pues los tuvieron que sacar a Omar Doom, se lo llevaron al hospital y a Eli Roth lo tumbaron en el suelo y le empezaron a poner bolsas de hielo por todo el cuerpo. O sea que realmente se les fue un poquito la mano con esta escena, pero de la hostia. Que tú imagínate si pasa algo, es que macho, de verdad, en serio, no es por hacer un off topic, no me quiero salir, no es el momento de hablar de lo que ha pasado con Alec Baldwin y todo este rollo, pero al final va a tener que morir un actor famosísimo que entren ya todos los seguros aquí a muerte para que se tenga un poquito más de cuidado, ¿qué, tío? O sea, que es que estas cosas no pueden pasar, no puede pasar, no aquí ni directora de fotografía, es que no le puede pasar nada a nadie. En fin, bueno, seguimos, que el cine se incendia, es con el mensaje este de Susanna, el Ulmer y el oso, mientras están todos los nazis intentando salir de ahí, pues ellos se lían ahí a tiros desde los palcos y se cargan a Hitler, que la primera vez que ves esta película dices cómo acribillan a Hitler, le pegan 10.000 millones de tiros en la cabeza, los matan a Goebbels, a todo, bueno, la primera plana nazi, se los cepillan allí. Y ya por fin asistimos al plan final del coronel Landa, que no es otra cosa que permitir que Aldo Rain hable con sus superiores y proponerles el hecho de que, primero, el atentado en el cine se va a llevar a cabo y no lo van a desmantelar. Allí Hitler va a perder la vida. Aldo Rain y los que queden los bastardos, pues bueno, pues digamos van a sobrevivir. Y él deserta con honores y con embustes. Como que él ha sido desde el principio un agente doble infiltrado, como que era el rol que le correspondía a Bridget von Hammersmark, a la actriz, pero ahora se lo atribuye él, como diciendo, yo fui el que tomé parte activa en todo esto, sin mí esto no hubiera sido posible. Y digamos que de algún modo, pues los oficiales británicos, pues encantados de la vida, diciendo, sí, sí, usted va a ser un héroe, total y absolutamente. Claro, todo este tema a Aldo Rain le escama. Y aunque al principio pues acepta y el plan surte efecto, en el momento en el que traspasan las fronteras alemanas y llegan ya a líneas aliadas, pues Aldo Rain se carga aquí al chofer nazi y al otro le dice, bueno, matarte no te voy a matar porque entonces me cae el pelo, pero lo que te voy a hacer, te lo voy a hacer, que a lo mejor me pegan una regañina y me gritan un montón, pero no me van a hacer mucho. Y tú ahora vas a llegar como aliado y como héroe de guerra y vas a vivir en Estados Unidos ahí tan ricamente y nadie va a saber que tú fuiste un nazi cabrón. Espérate, que voy a sacar mi cuchillo y te planto una esvástica aquí en toda la frente y a ver si ahora, por mucho que quemes el uniforme, no te identifican, hijo puta. Y básicamente, pues así acaba la película, con este primer plano. Aquí no tenemos primer plano de... Bueno, también tenemos primer plano de maletero, ¿eh? Del típico plano tarantinesco de se abre el maletero y sacan armas de ahí o lo que sea y la cámara desde el maletero enchufa a los personajes, también hay de eso. Pero este primer plano en el que vemos desde la perspectiva de Landa al bueno de Brad Pitt y al chaval este de The Office, que no me acuerdo nunca el nombre, plantándole la esvástica, pues es el último plano que vemos de la película. Todo este asunto del cine, del principio hasta el final. Comentarios, amigo Jaime. Bueno, pues hay mucho que comentar por aquí. A ver, toda esta secuencia del final, o sea, este último acto de la película, en realidad queda enmarcado como la parte más, por un lado, ucrónica de la película y por otro, dentro de lo que casi, casi podríamos enmarcar como realismo mágico. Y digo realismo mágico porque es el momento en el que ocurren las cosas más, entre comillas, fantasiosas. El simple hecho, o sea, el plan de Marcel y de Shoshana por sí mismo no tiene un pase y no tiene sentido, de la misma forma que tampoco tiene sentido la forma en que los bastardos van a realizar el atentado. Lo mires por donde lo mires. Porque un acontecimiento en el que va a la plana mayor del ejército alemán, o sea, de todo el Partido Nacional Socialista, a ver una película, sería absolutamente impensable que ese evento no estuviese rodeado por varios centenares de soldados por todas partes, que la seguridad fuese inmensa, que los cacheos fuesen constantes y increíblemente exhaustivos, y por tanto ni Marcel podría haber cerrado las puertas, porque ahí tendría que haber habido soldados, ni los bastardos podrían haber entrado con sus cartuchos de dinamita. Eso no podría haber sido posible. ¿Qué pasa? Que no necesita ser posible, porque la película no va de realismo. Pero te das cuenta de que no va de realismo en este momento. Porque todo lo anterior ha sido increíblemente plausible. A partir de aquí observas que esto no va de un relato histórico y no va de algo que tenga que tener sentido, sino de esa revancha de la que hemos hablado en minutos anteriores del programa. Entonces, cuando entiendes es como, eso... Es como si al llevar la escenografía al cine, esto deja de ser real para ser puro cine, es decir, efectivamente, fantasía pura. Efectivamente, es que es exactamente eso lo que ocurre aquí. Ahí está ese metalenguaje que Tarantino lleva utilizando toda la película, pero del que no ha sido consciente hasta este momento. Y de cómo te habla del poder del cine incluso en un sentido físico, de cómo el nitrato de las cintas es capaz de arder en un instante y de cómo la propia historia acaba llevándonos a ese momento de revancha. En definitiva, lo que digo, el poder del cine y de lo que te puede llegar a provocar es aquí lo que importa, no el realismo. Y por tanto, el espectador tiene que suspender por completo la incredulidad para entender lo que nos está intentando contar el director con todo esto. Una vez más, la primera vez que ves la película y no sabes de lo que te están hablando, esto puede ser un problema. Pero cuando lo ves con estos ojos, la cosa es un disfrute absoluto. Y es un disfrute de principio a fin, en realidad. Una vez más, el doblaje aquí puede ser un verdadero problema, porque observamos que Hans Landa, desde el principio, es perfectamente controlador de la situación. Sabe exactamente lo que está pasando, sabe que va por von Hammersmark porque ha tenido esa investigación previa en la taberna. Y entonces, por extensión, sabe perfectamente que quienes están con ella tienen que ser los bastardos. Y este Aldo Rein, que luego lo verbaliza, es el rival al que ha venido a batir. Aunque luego Aldo Rein le desprecia y dice directamente, bueno, lo siento, pero no sé ni quién eres tú, prácticamente, le dice. Pero Hans Landa lleva la voz cantante en todo este momento. El tipo sabe italiano, o sea, el plan de los bastardos no puede ir peor. Porque son tres mataos que entran diciendo, sí, Donovich y yo sabemos italiano, algo de italiano. Y luego los cabrones entran y de italiano saben scusi, prego y dos palabras más. O sea, es que no se puede ser más gañán. Pero los tíos van adelante con ello. Y Landa pues entra, le da igual, efectivamente los marea, los mete en su juego, porque este tío ya está otra cosa. Y luego tenemos el momento de los pies. Lo que pasa es que en esta película es increíblemente sutil en comparación con el resto de películas de Tarantino. Solamente tenemos el momento de pies cuando le dice, pone aquí el pie. Y le sube el pie, lo ves como le quita esa joya que lleva para poner el zapato. Bueno, y es la otra parte en la que te comentaba que me parece que la violencia aquí está en un punto más alto del que suele estar en las películas de Tarantino, que es en el momento en el que Landa se lanza sobre von Hammersmark para estrangularla. Me parece que está muy lejos de la violencia más o menos desenfadada e increíble de Tarantino. Es un momento increíblemente violento y que choca bastante en realidad al espectador, o sea, porque sobre todo porque Landa es un personaje al que has visto en todo momento tener el control de las situaciones y tener el control de sí mismo. Es un tío tan calculador y tan frío que no te lo imaginas de pronto saltando como una bestia encima de esta mujer y estrangulándola a sangre fría. De hecho nunca ha hecho ninguna demostración física de violencia. Cuando pudo pegarle un tiro por la espalda a Susana, no apretó el gatillo como diciendo, bueno, lo dejo para luego. Por eso esto, que se manche tanto las manos, sorprende, porque es una reacción completamente inesperada por su parte. Exactamente, o sea, es tan inesperada que en cierto modo es difícil encontrarle el sentido, salvo por lo que tú has dicho antes de tú no me sirves para mis planes. No me sirves para mis planes. Pero podría haberle pegado un tiro. Pero es que si le pega un tiro, alerta a todo el mundo, claro, de fuera. Ahí es a donde iba. Por eso elige esta forma de matarla. Porque si pega un tiro, el evento se va a la mierda. Si el evento se va a la mierda, él no consigue salir de ahí con un pisazo en no sé dónde, en la isla de no sé qué de Nueva Inglaterra y habiéndose librado de los tribunales de Nuremberg. Esta es la única manera que tiene de poder llevar a cabo su plan. Y por tanto, tiene que mancharse las manos de forma súper bestia. Claro, también ¿qué piensas con esto? De nuevo, que el personaje de Landa es el tipo que ha llevado y ha tenido el control de la película hasta el último momento. Hasta el ultimísimo momento. Que es cuando ya pues pierde el control. ¿Por qué lo cede? No porque lo pierda, sino porque lo cede y le salen mal sus previsiones. Porque no cuenta con que Aldo Rein es un salvaje. Y le va a grabar la esvástica como se lo ha grabado al resto de los nazis. Ahí de nuevo, en esa última escena, por cierto, aunque que al final se sale con la suya. Otra cosa es que luego tenga que llevar flequillo el resto de su vida, pero... Sí, exactamente. Lo que pasa es que imagínate teniendo que llevar ese flequillo toda la vida. Un poco como un fraile, ¿no? Pero lo que también hay de nuevo, otra otro de estos diálogos metalingüísticos entre Tarantino y el espectador es en la escena final, en la que has hecho alusión mencionando el tema del maletero. Ese primer plano, ¿no?, de Aldo y de su compañero, porque hay una frase que es muy muy indicativa de lo que nos está contando aquí, porque Aldo termina diciendo, y es la última frase de la película, creo que esta es mi obra maestra. Y entonces corta a negro, escrita y dirigida por Quentin Tarantino. Eso es evidente que Tarantino te está diciendo, hasta la fecha esta es mi mejor película, o pienso que es mi mejor película. Y luego ahí hay, vamos a ver, una cosita. Nunca me ha dado por ir por ahí dibujando esvásticas, pero son muy famosos los memes, bueno, de artistas, entre comillas, que han ido por ahí dibujando en murales y demás con sus sprays, en plan, pues eso, haciendo arte de sus ideas políticas, y es muy curioso ver esos memes en los que vemos que los que han ido por ahí plantando esvásticas se ve que no han hecho una esvástica en su puta vida y lo hacen muy mal. Entonces es como que, claro, también debe tener su arte, o sea, que no creo que tenga tanta complejidad, pero bueno, sí es verdad que hay algunos lumbreras que hacen unas esvásticas que parecen cualquier otra cosa menos lo que realmente son, con lo cual, hombre, que también es cierto que clavarlas en piel. Hemos visto un primer plano de cómo al chavalito este al que dejaron vivir le hicieron la esvástica en primer plano, es que se ve perfectamente, y ya ves que es un tajo, lo goto, que no es tan fácil como delinear con un bolígrafo. Estamos hablando de hacerle un corte con un cuchillaco que te cagas, ¿vale?, en la frente a una persona. O sea, que te pueden salir aristas, te puede quedar como feo, una obra fea. Entonces al final se supone que la pastilla que le han puesto al coronel Landa, como seguramente sea la última porque la guerra se acaba ahí, se ha acabado meses antes de algunas maniobras míticas de la historia, porque Tarantino ha cambiado la historia a través de esta película, pues obviamente, pues como va a ser la última que se va a permitir plantarle en la frente a un tío, pues es la buena, en la que a este tío le van a identificar fijo. Bueno, y realmente es bastante explícito en este momento cuando vemos los cortes, y tiene pinta de que efectivamente es la buena. O sea, no parece que se vaya a librar de ninguna forma de que le identifiquen como nazi. Un par de curiosidades, sí, podríamos decirlo curiosidades, ¿no?, de todo este tramo. La primera es que la película de este del Orgullo de la Nación, la de Zoller, es una película que, bueno, pues que está rodada, evidentemente es simple como el mecanismo de un TVO, ¿no? Pero la película se rodó específicamente para luego proyectarla en Malditos Bastardos, y la dirigió Eli Roth. Eso como curiosidad. Y luego hay una teoría, no es una teoría, es un análisis que hizo alguien en YouTube, y sinceramente ya ni me acuerdo de quién era. O sea, yo lo vi en su momento y me acuerdo ahora, y el tipo venía a decir que dentro de todas estas movidas de metalenguaje y todas estas cosas que hace Tarantino en esta película, de alguna forma, primero nos pone todo el tema del cine proyectando la película del Orgullo de la Nación, los nazis pasándoselo teta viendo a Zoller matar 300 americanos, Hitler descojonándose, que ya hay que ser paleto para descojonarse de simplemente una película que es un tipo en un campanario matando gente. Pero bueno, forma parte de la coña, ¿no?, y de la burla que se hace de la figura de Hitler y de Goebbels en esta película. Pero bueno, tú ves a los nazis en todos esos momentos y sientes rechazo, porque es un nazi matando soldados americanos. Pero cuando llegan los bastardos, entran en el palco, se cargan a Goebbels, se cargan a Hitler, se cargan a la amante, la actriz francesa, de Goebbels. Y luego empiezan a disparar a los nazis sin parar. En realidad, ¿qué estás viendo? Estás viendo exactamente lo mismo que lo que está mostrando la película del Orgullo de la Nación. Lo que pasa es que ahora lo ves con una sonrisa. ¿Por qué? Porque son nazis lo que está matando. Pero es exactamente el mismo juego, es un juego de espejos. Los nazis viendo a un alemán matar estadounidenses, nosotros viendo a estadounidenses matar nazis. La diversión antes estaba en un lugar, ahora está en otro. Y me parece una teoría o un análisis interesante, porque probablemente la cosa iba por ahí, la verdad. Hay un detallito, y es que Tarantino hizo... Bueno, entiendo que muchas veces si tienes esto a mano, pues lo utilizas. Pero el instante en el cine, cuando entra... Cuando empieza este capítulo 5, lo primero que vamos a ver es a Shoshana con el vestido ya rojo, apoyándose en el ventanal de una cristalera de su propio cine, en una planta elevada, hacia el hall, por decirlo así. El ventanal tiene forma de... Imperial del imperio de Star Wars. O sea, tú ves el ventanal donde ella está apoyada y es como los ventanucos de los cazatíes donde los pilotos ven. Que eso, digamos, es la típica escenografía que se ha visto en un montón de naves imperiales de Star Wars, en destructores y demás. Ese tipo de ventanal, porque claro, de algún modo, bueno, cuando George Lucas ideó este imperio galáctico malísimo, pues la influencia era la de los nazis, ¿no? El intentar devolverle el favor y el que ahora este imperio pues tenga una especie de visionado como más intergaláctico, ¿de acuerdo? Parece ser que no fue una cosa así azarosa, sino que Tarantino lo hizo adrede. Lo que pasa que, claro, hasta que no te lo dicen, no dices, anda, mira, es verdad. Si es una ventana, parece una ventana gigante de un tíe. Pero bueno, no sé hasta qué punto no se encontró con eso y lo quiso aprovechar. O se mandó construir específicamente para que tuviera ese diseño concreto. ¿Qué cosas tiene? Y nada, pues eso es todo lo que tenía que comentar yo por mi parte. Bueno, la verdad es que cuando llegas al final, pues tú... sí, es verdad que la parte más divertida es este último tercio, es cuando ya, pues digamos, has dejado... O sea, todos los sufrimientos y todos los dramones y todos los instantes, por decirlo así, cafres... han quedado al servicio, ¿no?, de un poco de la historia, pero ya a partir de aquí es el tramo más tarantinesco puro suyo. Quitando un poco lo que hemos dicho del estrangulamiento, todo lo demás es 100% Tarantino. Y ves violencia a mil, y ves sangre a tope, y ves una masacre de cojones, pero no deja de ser divertido, no deja de ser... no es creíble, ¿no? Es Tarantino, ya sabemos cómo va. O sea, es un tío que es un poco la definición del arte de Tarantino, ¿no? Un menda que se asoma al asiento trasero de un coche para preguntarle a un tío qué opina sobre el tema y le vuela los sesos accidentalmente. Pues es así, todo es un poquito ese esquema. Yo ya prácticamente sobre el tema de Malditos Bastardos, sí es verdad que igual que hizo dos westerns, la idea de Tarantino en un principio era hacer dos pelis de la Segunda Guerra Mundial, dos pelis bélicas. Sí da la sensación de que probablemente, como no le gustó la recepción, que tampoco fue tan mala, ojo, de esta película, probablemente la idea de volver a este entorno, a este periodo histórico, contar otra historia a este respecto, parece como que se le ha quitado ya, ¿no? O sea, ese plan de hacer dos pelis en la Segunda Guerra Mundial ya no entra dentro de sus planes, y más ahora que en teoría pues ya se van acabando sus proyectos, ¿no? En teoría él dice que se va a retirar cuando llegue a no sé qué película. Bueno, pues da la sensación de que no habrá segunda peli de la Segunda Guerra Mundial, quedando esta como una especie de rara avis, incluso dentro de su filmografía. Pero no sé, a mí me hace bastante gracia, la he estado reviviendo nuevamente para preparar esta grabación, y sí, es cierto que me parece que es una película no solamente a reivindicar para todos aquellos fans de Tarantino que le parezcan la peor o que no es de las mejores. Yo creo que si la ves con los ojos adecuados y quieres disfrutar de ella, me parece que tiene un montón de detallitos, y es una peli que la ves varias veces y vas disfrutando, porque los planos generales donde hay más de un actor, hay varios, disfrutas muchísimo. O sea, en estos planos compartidos, el instante de la excusa de la escalada de montaña, Diane Kruger está estupenda, dentro de que su papel pues tampoco sea el más rico de la película, pero ya está formidable. Ahí el que más destaca es Landa, pero ves a todos los demás y dices, oye, es que todos que vimos luego en Los Odiosos 8, donde en un solo plano había mucha gente interpretando a su bola y cada uno con su rollo y su historia, ya empezó a jugar a eso en esta película, menos tiempo y en menos ocasiones, pero que ya funcionaba bastante bien. Y es una peli que parece que no, pero dura unas cuantas horas, son 2 horas y media prácticamente, no llega, pero casi. Y no se me hace larga en ningún momento. Y yo creo que es muy, muy, muy disfrutable. Quizá la hora de verla, quizá el único fallo es que después de esos 20 minutos de secuencia inicial, la presentación de los bastardos, que se supone que son los que van a llevar la película, se acaba haciendo un poquito frío porque es una bajada de revoluciones acojonante. Pero pocos fallos se me ocurre a mí sacarle a esta película, francamente. No sé tú ya como palabras finales, ¿qué conclusiones sacarías? Bueno, yo sobre todo, como ya he dicho, que he sido el caso de persona que vio la película por primera vez y cuando la vuelves a ver ya sabiendo a lo que te enfrentas y sabiendo qué chip tienes que llevar, yo recomendaría a todo aquel que no le haya gustado, quizá porque la ha visto solamente una vez, que le diese otra oportunidad y sobre todo, pues ya lo hemos recalcado en más de una ocasión aquí en versión original, porque creo que la cosa cambia por completo. Es una película que cuenta muchísimas cosas y creo que cualquiera que haya venido a este programa y haya escuchado todas las claves que hemos dado, hay algunas partes que son opinión y esto es incuestionable que han sido opinión, pero hay muchas de las cosas que hemos dicho, de las claves que hemos dado, que son así, que son objetivamente así, y quizá con eso en mente los oyentes que ahora se quieran volver a enfrentar a esta película puedan encontrarse con algo que en otros, que en anteriores visionados no habían visto y que ahora les va a arreglar el visionado de la película. Así que nada, solamente puedo recomendar que hagan ese ejercicio. Y si no, y si resulta que sigue sin gustarles la película, pues en fin, este mes no cobraré por mi trabajo en el podcast. Señor Jaime Angulo, au revoir, auf Wiedersehen y goodbye. Bueno, pues venga, un abrazo muy fuerte y ajag en inglés, que solo es el único que sé. Bueno, pues tenemos que acabar. Muchísimas gracias a toda la gente que os habéis pasado por este programa de principio a fin. Sé que hay mucha gente que incluso a pesar de que los temas probablemente no os interesen demasiado, lo escucháis el programa hasta el final porque sois loaders a muerte. Toda esa gente ya sabéis que tenéis mi cariño más absoluto, pero hay mucha gente que se pasa por aquí de vez en cuando, solamente cuando los asuntos le atraen. También os tengo que dar las gracias porque hace falta, necesitamos toda clase de oyentes, incluso esos oyentes que nos oyen y nos desprecian. A mí esos son los que más gracia me hacen, dentro de que son los que menos quiero, pero también me parecen graciosos y entrañables a su manera, ¿no? Porque puedes hacer un perfil psicológico suyo delicioso, ¿no? Sobre todo para el asunto de la psiquiatría. El caso es que la música que ha sonado por aquí pertenecía toda a Grégoire Lorme, que es un señor que nos da permiso para usar a su música como nos dé la gana, y que es extraño que este tío no haga bandas sonoras de... Bueno, sí, me suena que hace bandas sonoras de cortos y de películas así de bajo presupuesto francesas y tal, pero bueno, un tío majete, sin duda. Sin más dilación, la próxima semana vamos a volver, lo que no sé es con qué contenidos, así que ya sabéis que en orbitaendor@gmail.com nos podéis allí, pues no sé, proponer lo que queráis, cualquier película, cualquier serie, lo que os dé la gana. Sin más dilación, tenemos que dejaros un abrazote. La órbita de la órbita.